En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero durante este mes de agosto, como siempre con vosotros, todas las noches en del fin de semana, La Rosa de los Vientos. Una etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y una página web, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Gema Esteban está al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Y en unos instantes nos vamos a Colombia con un investigador español, un estudioso español que hace unos años cogió absolutamente todo y dejó España y se fue para allí, a Colombia. Juan Jesús Vallejo va a estar con nosotros. Juan Jesús Vallejo, que ahora mismo está en Radio Caracol. Muchas otras cosas esta noche en La Rosa de los Vientos, una noche más del fin de semana de agosto, puente entre temporadas, entre la temporada 2019 y 2020 y la 2020 y 2021, un año muy complicado este 2020 que estamos viviendo, pero La Rosa de los Vientos está con vosotros. Y atención a Fronteras en del Futuro con Javier Sevillano, que nos va a hablar de cómo los hoteles que se están construyendo en las costas españolas están destruyendo un poco nuestro litoral. Entrevistas y otras muchas cosas esta noche, como siempre, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, desde ahora y hasta el infinito. De los vientos en Onda Cero. Un investigador del mundo del misterio, del mundo de los enigmas, que se ha ido de España, está ahora mismo en Colombia, en Radio Caracol. Que lo conocemos aquí y nos encanta saludarlo en este momento cuando él está allí. Nos separan casi 10.000 kilómetros, pero nos separa tan solo una línea telefónica que le hemos roto y le hemos marcado su número y está aquí con nosotros a Juan Jesús Vallejo. Juanje, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, pues muchísimas gracias por hacerme aquí un hueco en tu programa y tremendamente feliz de participar, no solamente en medios españoles, sino en tu programa, digamos, que es todo un clásico del mundo del misterio allá en España. Así que tremendamente feliz de que me hayas abierto este hueco. Buenas noches. Y clásica, buenas noches, ¿cómo estás? Clásica es también Radio Caracol. ¿Cuánto hemos hablado, sí, de Radio Caracol aquí en España, sobre todo en el mundo del ciclismo? Parece que las narraciones en el mundo del ciclismo, como ha sido muy importante la montaña en Colombia, los escaladores, los ciclistas colombianos, pero Radio Caracol es una entidad histórica en Colombia. Sí, bueno, en Colombia y en Iberoamérica, porque hubo un momento, hace unos años, Radio Caracol era incluso la cadena de radio más oída en todo el continente, en español, en todo el continente. Entonces, claro, o sea, no solamente en la catedral de la radio aquí en Colombia, y es obviamente pues siempre la referencia, pues por un tema de audiencia y por un tema histórico, sino que también dentro de lo que es toda Sudamérica, pues Radio Caracol es un referente clarísimo, no solo de actualidad, de deporte, y aunque hacemos cosas, pues pensando mucho, obviamente, siempre en nuestro país, en Colombia, pero no perdemos de vista todo el resto del continente, pues porque en digital luego tenemos una cantidad de descargas tremendas, también por la cantidad de colombianos que hay en el resto del continente y en Estados Unidos especialmente. Un día tú cogiste los bártulos y te fuiste para allí, estabas en el mundo del misterio, en la radio, en la prensa, en muchísimos programas, en muchas revistas, pero un día decidiste irte a Colombia a hacer investigación en del mundo del misterio y divulgación. ¿Cómo fue ese momento? Porque tomaste una decisión arriesgada, pero importantísima y muy válida en tu vida. Bueno, yo estoy loco. Estoy loco, me arriesgué y gracias a Dios me salió bien. Porque yo, cuando estuve un año sin trabajar, cuando la gran crisis... Juanjo, yo que estaba esperando que me dijera, yo lo hice por amor. Me fui por amor a Colombia, que es lo que suele pasar cuando se va uno a otro país. Me quedé por amor, pero me fui por un arrebato de locura. Cuando, mucha gente me conocerá porque me ha escuchado en Milenio 3, me ha visto en Cuarto Milenio, entonces yo en el año 2010 dejé el grupo Prisa, quería empezar a hacer otras cosas en mi vida, quería retomar el tema de los documentales en Televisión Española que hice durante 2 años, pero me agarró aquella crisis tremenda que por desgracia todos vivimos y entonces, estuve trabajando en diferentes productoras, en IMAP, haciendo más cosas, como por ejemplo Cebra Producciones, trabajé también en Telemadrid, en Tertulio, con Marta Robles, y luego un momento en el que dije, oye, yo no voy a quedarme aquí quejándome. Entonces, el poco dinero que tenía, salté a México, en México un mes y medio, luego salté un par de veces a Miami, y luego ya en julio del año 2014, al borde de la ruina, me fui a Ecuador. En principio yo iba a arrancar un programa de televisión en enero del año 2015 en Ecuador, pero me vine a Colombia, me enamoré y me quedé acá. Luego trabajé también una pequeña temporada en Lima con una productora española para Inglés y Media, una productora del País Vasco, y ya arranqué aquí mi etapa radial. Dirigí 2 años las noches de Blue Radio, que es la radio aquí de Televisión Caracol, y luego ya pues empezó mi primera etapa en Caracol Radio. Ahora arranco mi segunda etapa en Caracol Radio otra vez, dirigiendo unos especiales de periodismo de misterio, que son los sábados de 8 a 10 de la noche, mientras no haya fútbol. Cuando haya el fútbol me cambiarán de horario. Me suena esas cosas, ¿eh? No se paran 10.000 kilómetros, pero el fútbol es aquí y allí, igual de importante. Sí, aquí marca, que es una barbaridad también. Quizás España un poquito más que acá, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, luego, te das cuenta cuando vives fuera que aquí lo del fútbol pues también es un poco absurdo, pero no tan heavy como en España. Y bueno, pues sí, aquí se marca el fútbol, y luego también pues se arranca una etapa literaria ahora con Penguin Random House, con mi nuevo libro que se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. Y esa es mi vida profesional aquí. Más divulgación que investigación. Ya no investigo como antes, cuando era reportero y trabajé en más de 30 países. Y no, ya no. Ya me toca investigar aquí en casa a través de internet y otro tipo de cosas, o consultando diferentes fuentes, y así escribo y así hago radio. La vida son diferentes etapas y ahora me toca esto. Juanje, allí el público que te sigue, los oyentes y en general la población de Colombia, ¿son muy interesados por asuntos del misterio? ¿Les gusta este tipo de temática? Mira, aquí me tocó romper una lanza, y creo que esa lanza es extrapolable no en Colombia, sino en todo el continente, y te lo voy a explicar. Cuando yo llegué aquí y por primera vez me siento con un directivo de una cadena, pues aquí pensaban que un programa de misterio era una señora que echa el tarot y un tipo que cuenta historias de miedo. No salían de ahí, ni tenían referencia de otra cosa. Entonces, claro, a mí me tocó explicar, mire usted, no, que yo no adivino el futuro, ni que le retengo todo el respeto del mundo a la gente que echa el tarot, lee las manos, yo lo hago también, se lee el tarot, las manos, tal. Mire usted, yo lo que hago es periodismo. Y mi único superpoder es que leo una barbaridad. Leo, me documento, busco gente, testigos, expertos. Ese es mi único superpoder, o sea, no tengo otro, pero claro, yo intenté ir siempre con cifras en la mano. Pues mire usted cómo funcionan canales como History Channel con el misterio, mire usted cómo han funcionado formatos pues como, por ejemplo, el vuestro en España, que lleva súper bien de audiencia muchísimos años, o como era Milenio 3, y entonces por ahí lo fui convenciendo. Gracias a eso encontré trabajo acá, y luego sí es verdad que cuando entré aquí otra vez en el grupo Prisa, tenían la referencia de Milenio 3, y ahí me fue mucho más fácil. Ahí sí entendían que hay un tipo de periodismo que es esto, por eso si me veis en televisión aquí en Colombia, que los vídeos se están haciendo virales ahora en YouTube, el programa de una cadena que se llama Red Más, que es de Claro, entonces salgo mucho ahí hablando de misterio, y entonces siempre me dicen que soy el papá del periodismo de misterio en Colombia. Bueno, lo tomo como un halago total y absoluto. Pero eso es extrapolable a todo el continente. O sea, queda mucho por hacer, porque te hagas una idea, las veces que yo estuve en Miami, pues gente que haga periodismo de misterio en Florida, así como lo hacemos nosotros en España, no hay. Para que te hagas una idea, o sea, y yo me vine a América Latina, no voy a decir, bueno, yo vi un estudio sobre cómo funcionaban los temas de misterio en América Latina, y es algo que tiene un interés enorme, pero un periodismo de misterio medianamente en condiciones en el continente, pues no había. Entonces esa ha sido mi lucha, y bueno, pues lo que es los números de mis audiencias, gracias a Dios, y espero que siga así, pues han sido bastante positivos, y por eso sigo aquí en medio de comunicación. Y también allí, supongo que en Colombia también ha existido, como aquí como en todo el mundo, confinamiento y pandemia. ¿Cómo lo habéis vivido allí esto? Aquí es muy duro, Bruno y Silvia, aquí es muy duro, pues porque, vamos, la gente que ha estado aquí en América Latina, me imagino que me entenderá. Yo, por desgracia, vivo en uno de los 5 países más desiguales del mundo, que es Colombia. La desigualdad en el continente es algo terrible, pero prácticamente la mitad de la población, el 50% de la población, vive del día a día. Salen, venden flores, venden aguacates, venden arepa, venden cualquier cosa, y con eso subsisten. Al tener este confinamiento, el problema es que se ha disparado la pobreza, se está disparando la pobreza hasta un extremo más absurdo de lo que era, con el tema añadido además que en este país, nadie sabe la cifra exacta, hay 1 o 2 millones de venezolanos que han venido de éxodo para acá, que algunos, muchos están regresando ahora con la pandemia, y entonces, claro, pues eso está creando en la calle pues un ambiente muy descorazonador. O sea, yo salgo de mi casa al supermercado, que lo tengo a 3 cuadras, y no te exagero, yo puede haber en la acera pidiendo 30 a 40 personas, y luego en la puerta del supermercado una nube de personas que, conforme salgo del supermercado, pues me piden algo de comida, que yo siempre intento regalar comida y no dinero, pero es muy, muy triste. O sea, yo, es algo que todavía todos los días me está impactando, porque sí había pobreza, y no te voy a decir que yo vivo en la calle 85 en Bogotá, cualquiera que conozca Bogotá pues sabe que sabe dónde es, y al lado de la zona T. Entonces, pues siempre había gente pidiendo, pero no la barbaridad y lo que se está viendo ahora. Entonces, pues es muy triste, y yo estoy muy preocupado, no solamente por la gente que va a fallecer, sino por las familias y la cantidad de familias que creo se van a contar por millones que van a entrar en la miseria. Y esto además va a tener un reflejo luego en otra vez un clima de violencia entre ricos, pobres, tal, que es el eterno bucle de América Latina y sobre todo de este país, que también, por desgracia, es uno de los más violentos del mundo. A nosotros, a través de la pantalla, nos llegan a veces imágenes de diferentes sitios de países de Latinoamérica, y la verdad es que lo que nos trasladan es tremendo, y a mí me gustaría, tú que estás ahí in situ, si allí estás viendo algo similar. Por ejemplo, gente que se muere en las calles, que tardan en recogerles. No te estoy diciendo específicamente en Colombia, ¿vale? Pero es en diferentes países. Y a mí me gustaría que me comentaras si a vosotros tú lo has visto, o os han llegado también información de que esté ocurriendo en diferentes zonas del país algo similar, y hasta qué punto los hospitales sanitarios y todo esto pues están con posibilidades para ayudar a la gente y hacer ciertos tratamientos para cuando tienen problemas respiratorios. Bueno, la imagen que dio la vuelta al mundo de Colombia, que salió también en prensa en España, lo podéis consultar y lo pueden consultar tus oyentes, es lo de los famosos trapos rojos. Sí, pues que hubo un artículo en el diario El País que también salió en España. O sea, la imagen que ha dado Colombia al mundo en la pandemia, más que de muertos en la calle, que yo tenga constancia, no los hay, sí es la del hambre. Y los trapos rojos es, vamos a ver, para la gente que me escuche en España, deben entender que la sociedad aquí No, en principio se hizo por algo, entre comillas, positivo, pero a la larga para mí ha sido terrible. Bueno, os lo explico muy sencillo. Tú aquí vives por estratos, de estrato 1 al 6. El estrato 1 es prácticamente una chabola y el estrato 6 pues son apartamentos de lujo. Entonces, los estratos 4, 5 y 6, tú vives, digamos, bastante mejor, son como barrios más seguros y demás, y los estratos 1, 2 y 3 se agolpan en el sur de la ciudad, que es un 75% de la población de Bogotá, para ser exacto. Esto lo puedes extrapolar a todas las ciudades del país, ¿eh? Absolutamente a todas, este dato que te estoy dando. Entonces, en ese 75% que vive en el sur, en cuanto arrancó la pandemia, como la gente no podía salir a vender sus cosas y a ganarse el dinero, cuando iban a empezar a pasar hambre, empezaron a amarrar paños rojos en los balcones, trapos rojos en los balcones, diciendo, señores, que me den de comer, que me muero de hambre. Y entonces, pues intervino, bueno, aquí lo que interviene al final siempre son los vecinos, la gente, y una de las cosas que la gente no creería de Colombia es, con la mala fama que por desgracia tiene este país, la solidaridad entre vecinos, entre gente, entre familia, es una cosa espectacular. Y entonces, al poner el trapo rojo, pues aunque sea el vecino, iba y le daba un paquete de arroz para que comiera. Esa es la imagen de Colombia que sí ha dado la vuelta al mundo, que yo comenté también para un medio español por televisión, y que a mí me partió el corazón, porque yo sí tengo amigos que viven ahí, y es muy duro, o sea, es algo terrible. O sea, es te una emocionas, cosa... te emocionas y todo de recordarlo. La verdad es que ese mundo es tiene cosas muy buenas, bueno, tiene parecidos y diferencias. Cuando yo vi una serie de informaciones que tú dabas sobre cómo toda esta pandemia, todo este confinamiento, está influenciando también en la mentalidad, en la gente, en los odios de las personas, tú explicabas y contabas unos vídeos, unas alocuciones que hacías sobre cómo todo esto puede acabar finalmente. Se están despertando una serie de odios, de inquinas, y puede acabar un conflicto mundial, ¿no? Efectivamente, todo eso es a través de mi canal de YouTube, que lo abrí hace dos meses. Decidí pues hablar de cosas que creo que no son oportunas en la radio y demás, pero contar las cosas que me salen del alma en un canal de YouTube que se llama Oculto tras las sombras. Les recomiendo a todos tus oyentes, a los que les gusta el periodismo de misterio y ciertos temas de geopolítica. Oculto tras las sombras, se llama así, ¿eh? Oculto tras las sombras, muchas gracias, Bruno. Aquí el tema es el siguiente. Yo vivo en uno de los países más polarizados del mundo. Que, claro, es uno de los países más polarizados por dos razones. Primero, por la miseria, y luego porque la violencia lo ha polarizado más. Porque la violencia, de cualquier signo, de cualquier forma, no trae nada bueno. Y eso es lo que yo vivo aquí todos los días. Entonces, las reflexiones, algunas de las reflexiones que estoy haciendo en el canal, que son de política mundial, de geopolítica mundial, es que lo que estoy viendo es que lo que por desgracia ha pasado en Colombia se está extrapolando a nivel mundial. Perdona, yo leo los periódicos españoles y me da vergüenza. O sea, es que parece que estamos antes de la guerra civil. Están todos locos o qué les pasa, no lo sé. Entonces, lo que yo creo que ante los extremos lo que hay que poner es una palabra que se le ha olvidado a todo el mundo, que se llama sensatez. Y la sensatez lo que debe de hacer es que entendamos que la democracia es una cosa que cada cuatro años votamos, y si el tipo que está no nos gusta, pues le votamos a otro y listo. ¿Es imperfecta? Sí. Pero es, dentro de todos los métodos, el que mejor funciona. Entonces, el problema es que hay una polarización política brutal que se está dando a nivel mundial, que esto realmente, a nivel mundial, esto comienza en el 2008 con la gran crisis. Y esto lo reflejo mucho en mi último libro, En conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. A partir del año 2008 hay una gran crisis que lo que hace es que los ricos sean cada vez más ricos, que los pobres sean más pobres, que cada vez haya mayor brecha social, y eso es lo que está provocando esa polarización mundial, con un personaje para mí nefasto y horrible en todo esto, y lo digo así de claro, que se llama Donald Trump, que es un tipo, o sea, que todo lo que está haciendo es, él entiende el mundo como un negocio, o sea, su relación con España, Portugal, China o Taiwán, el único que le importa es la balanza comercial, qué plata me da esto y ya. Perdona, Juanje, este personaje ha conseguido, entre otras cosas, que, bueno, el mundo estaba, yo creo, en una paz, bueno, con problemas, evidentemente, pero este ha puesto sobre la mesa, con la pandemia, una serie de enfrentamientos entre Oriente y Occidente, entre Estados Unidos y China, que no existían o no existían tan claramente. Cuando hubo el conflicto con Rusia, con la URSS, bueno, pues en la Guerra Fría se estaba conteniendo, pero ha aparecido este personaje y la pandemia le ha servido para destapar todos los odios que tiene a todo lo diferente, entre ellos a, bueno, América Latina, a China, a todo el mundo, ¿no? Claro, pero Bruno, el problema es que el tema que tú y yo tenemos cierta edad, en los años 80, tú y yo, cuando tú vivías en Madrid y yo en Granada, yo no tenía un producto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que pudiera comprar. No tenía un celular, no tenía un televisor, no tenía tecnología. En cambio ahora, como la gran potencia que ha surgido es China, y de China sí puedo comprar tecnología, sí puedo comprar celulares, sí puedo comprar mil cosas, pues entonces no, pues claro, o sea, los chinos es una gente malísima y entonces pues esto hay que vetarlo y hay que fastidiarlo y hay que tal, y entonces los chinos te espían. Entonces me hace mucha gracia porque el único caso de espionaje masivo confirmado, el único, es el que destapó el señor Edward Snowden, y lo hizo la CIA, y está implicado el gobierno de los Estados Unidos. Entonces no, comprar mi tecnología, que la mía no espía, cuando ya está claro que espío, y en cambio la de los otros no. O por lo menos la confirmada, ¿no, Juanje? Que sepamos. La única confirmada. Que a Huawei hay gente que la acusa de espionaje, sí, pero confirmado no hay nada. En cambio lo de ellos sí fue confirmado. Entonces, aquí el tema es el siguiente. Señores, si estamos en un libre mercado, pues el que gana es el consumidor. Y yo iré a la tienda y compraré un celular, iPhone, Huawei y tal. Yo estoy hablando ahora mismo, te hablo de un iPhone. Bueno, ¿y qué? O sea, pero el problema es que la geopolítica del mundo tiene que reescribirse. Te voy a explicar por qué. Y creo que lo vais a entender y tu audiencia también. Vamos a ver. Hace 500 años, la geopolítica del mundo era, yo llego a América y la conquisto. Y esta geopolítica, que no tiene 500 años, que tiene miles de años, llegó hasta la Segunda Guerra Mundial. Que Adolf Hitler lo que hizo fue lo mismo que se ha hecho toda la vida. Adolf Hitler dijo, vamos a ver, pero si Francia tiene un imperio, tiene Indochina, tal, los británicos tienen medio África, pues yo quiero mi imperio. Y él se comparaba pues con Napoleón, y ponía a Napoleón como un héroe. Y eso provocó entre 41 y 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. El mundo ahí se impactó tanto que intentó cambiar. Pero el problema es que en esta geopolítica se prolongó luego con la Guerra Fría tanto los abusos de la Unión Soviética como los abusos de los Estados Unidos, que por cierto, de eso va mi último libro, el de conspiración, lleva dos capítulos sobre eso, cómo abusaron unos y otros manipulando y mintiendo en esa geopolítica. El tema es que para que el mundo retome otra vez una cordialidad, esa geopolítica también tiene que empezar a ser caduca. Si esa geopolítica no es caduca y es, no, pues todos los chinos satánicos, todos los norteamericanos satánicos, que es lo que digo en mi vídeo, vamos a ver, en China, en Irán, yo trabajo en más de 30 países, he estado en todo Oriente Medio, me lo conozco con la palma de mi mano, en Egipto, en China, en España, en Portugal, en Venezuela, hay gente como tú y como yo que lo único que quiere es vivir y ya. Entonces, el tema es que deberíamos poner todo sensatez y deberíamos intentar vivir con cierta cordialidad. Pero como lo decía antes y que Bruno ahí me comentó, o sea, mientras esté Donald Trump en el mundo, esa geopolítica y esa cordialidad es imposible. Además que, aparte de Donald Trump, que está haciendo totalmente una política de nacionalismo, ¿no?, populista, por otro lado, está Putin, que es como que quiere recuperar el imperio perdido, ¿no?, de lo que era la Unión Soviética, y también intenta ahí medrar. Y luego, por otro lado, lo que tú comentabas, está China, que a través de la tecnología y a través de la economía, un poquito la chita callando, y también incluso en el espacio, que también tienen ahora su guerra correspondiente en el espacio, para ver quién se queda con el mejor trozo, pues tiene también ahí su hegemonía. Entonces, claro, ¿quién quiere estar el primero? ¿Te dejo, no te dejo? ¿Qué ardiz utilizo? ¿Qué cortina de humo? ¿Cómo intento machacarte? Y luego estamos nosotros, que encima nos intentan también un poco, por un lado, utilizar y por otro lado, manipular. Cuando decimos las cosas que quieren, uy, es fantástico. Cuando no, no, no, es que nos están utilizando y estamos manipulando a la opinión pública. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y eso que has dicho, Silvia, me parece, pero súper importante. O sea, vamos a ver. Yo he dicho que Donald Trump, pues tal y tal. Ahora te voy a decir otra cosa. Cuando salgo a la calle, no sé cuántos venezolanos me encuentro. ¿Tú qué crees que opino yo de Nicolás Maduro? Cuando Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Uh-huh. O sea, es absurdo. Se están saqueando el país. O sea, pero saqueándolo. Entonces, claro, si digo lo de Donald Trump, es que soy un izquierdista radical y no sé qué. Si digo lo de Nicolás Maduro, pues que soy un fascista. No, soy una persona sensata. Y como periodista lo que intento es analizar lo que veo y contarle a la gente lo que veo. Y soy humano, pues también con mis emociones, obvio. Pero hemos llegado ya a ese absurdo, que antes de hablar de algo ya te han criticado. Si digo lo de Donald Trump, soy de extrema izquierda. Si digo lo de Nicolás Maduro, de extrema derecha. Ya, estamos locos. Y el mundo está entrando en esa dinámica sin parar, y es lo que yo veo, por ejemplo, que ahora ya está pasando en infinidad de países europeos. Entonces, yo el otro día hablaba con Bruno de esto, digo, macho, o aquí empezamos a poner los que, entre comillas, somos influenciadores y tal, un poco de sensatez, que creo que también nuestra labor, ya no como periodistas, sino como seres humanos, o yo no sé lo que va a pasar. Es que yo os hablo desde un país que está en guerra, que lleva en guerra más de 50 años, con 220.000 muertos encima de la mesa, que yo llego aquí y el conflicto me salpica desde el primer día. O sea, es que mi esposa tiene un tío secuestrado por la FARC, otro tío asesinado por la FARC, por el EPL. Pues claro, cuando llegas a ese nivel de violencia, yo voy a casa de mi suegro y digo que soy de izquierda y me tiran por el balcón, porque la violencia, la violencia lo que hace es que borra cualquier racionalidad. Con muertos encima de la mesa, tú pierdes la racionalidad. Uh-huh. Con violencia encima de la mesa, tú pierdes la racionalidad. Y eso es lo que está pasando, y como yo lo vivo aquí día a día, pues claro, es que aquí es muy duro. O sea, es que este era el país con más secuestros del mundo. Que yo tengo amigos que los han secuestrado. Claro. Entonces, claro, es que es muy fuerte. El problema, ya aparte de lo que comentas del asunto de la violencia, que lo malo es cuando ya es una normalidad, ¿no? Cuando ya te acostumbras a estar conviviendo como que eso es lo habitual, eso es lo terrible, pero es que es luego las consecuencias que trae, porque esta economía que están queriendo intentar controlar de alguna manera por todas partes, que si pandemias, que si la hegemonía, es que va a terminar explotando de alguna manera, porque la población, pues eso, entre la hambruna más el no tener posibilidad de acceder a un trabajo y sobrevivir, esto tiene que explotar. Sí, claro. Y aquí, por ejemplo, va a haber más violencia otra vez, la inseguridad ya es absurda. Hace un par de meses vi un documental que me pareció buenísimo, está en Netflix, se llama Salvar el Capitalismo, que lo hace, lo presenta un señor que trabajó mucho con Bill Clinton. Y me parece buenísimo en el sentido de decir, oye, es que este sistema no era malo, pero nos lo hemos cargado. Una de las cosas que pongo, hay un capítulo en mi libro, en conspiración, que es solo de economía. Vamos a ver, la economía del mundo, la economía financiera, es 10 veces más que la economía real, para que nos hagamos una idea. El dato del año 2018, juraría que era el PIB, o sea, la deuda mundial era el 318% del PIB mundial. Debíamos tres veces más de lo que producimos. Entonces, con una economía así, donde realmente la riqueza son unos y ceros que van de un computador a otro, el valor del trabajo del ser humano y de lo que hacemos cada vez es menos. Y eso es una cosa que hemos ido perdiendo paulatinamente del siglo XX, de los años 60, 70, sobre todo, empezamos a perder eso, a meternos en esa economía que lo que ha hecho es que los ricos sean más ricos, que los pobres sean más pobres. Y entonces el tema es, o empezamos a poner también sensatez en todo eso, o nos iremos al carajo. Yo cito mucho un economista conocido a nivel mundial, que le llaman el doctor desastre, que fue el que predijo la crisis del 2008, Nouriel Roubini. Nouriel Roubini, este economista que es un genio, que realmente concede muy pocas entrevistas porque está súper demandado, pues hace 3 meses concedió una entrevista que me pareció una cosa maravillosa, porque él predijo que iba a haber también una crisis ahora en el 2020, no obvio por la pandemia, sino porque tenía que llegar. Y lo que dice Roubini básicamente es eso, o sea, o cambiamos y volvemos a regularizar la economía y no a desregularizar y a quitar leyes, y venga, ya usted lo que quiera, como quiera, o este problema que tenemos se nos va a hacer perpetuo. Y repito, el problema es que ese problema económico nos lleva a la violencia, que es lo que yo veo aquí todo. Tú decías en este vídeo el hecho de cómo se puede estar generando toda la pinta de una tercera guerra mundial o de una guerra mundial. El enfrentamiento, los bulos, por ejemplo, la lucha tecnológica, el 5G, poder llevar la delantera en todo eso puede ser importante para uno u otro país, para uno u otro sector. Parece que la guerra es tanto comercial como militar, aunque militarmente Estados Unidos tiene todas las de ganar ahora. Por ahora. Corto plazo no lo tienen claro. Por eso, te estás refiriendo a un vídeo que aparece, sí, en Oculto tras la sombra, que es mi último vídeo, que se llama La posibilidad de una tercera guerra mundial. Una guerra bien comercial, pero si las tensiones llegan hasta tal punto, la guerra comercial puede ser una guerra militar. Y es que, mira, el problema de los Estados Unidos a lo largo de la historia, también lo comento mucho en mi libro, es que no han sabido nunca medir la idiosincrasia de los pueblos. Bueno, en mi familia, por H, por B, por Z, se trabaja mucho con China. Entonces, vamos a ver, tú te tienes que meter en la mentalidad china. China es un país que ha sido humillado en los dos últimos siglos, de una forma absurda. Primero, por la guerra del opio, porque Hong Kong y Macao eran colonias, porque hubo dos guerras en las que el Imperio Británico les impuso vender su opio de la India en China, creando millones de adictos. Como los chinos no querían ver adictos por sus calles, pues entonces por eso fue la guerra. Las dos veces atacaron los británicos, que incluso un señor que en aquella época, estando a finales del siglo XVIII, llegó a presidir el Congreso Británico, llegó a decir públicamente que Dios un día le haría justicia a la barbaridad que estaba haciendo Gran Bretaña en China. Bueno, pues aquella, humillaron a los chinos dos veces, y la segunda humillación fue tan brutal, en la que entraron ya los Estados Unidos, que se creó la figura de los culíes. ¿Qué eran los culíes? Como había que hacer grandes obras mundiales y no había mano de obra esclava, los culíes son los miles de chinos que tuve los huesos de ellos muertos en el ferrocarril norteamericano que une la costa este con la oeste, o los miles de muertos chinos que hay, por ejemplo, en el canal de Panamá. Y luego, por si fuera poco eso, en la Segunda Guerra Mundial los japoneses entran, conquistan la región de Manchuria y hacen los mayores crímenes de la Segunda Guerra Mundial. El señor Joseph Mengele, al lado de lo que hizo Shiro Ishii cerca de Harbin en la unidad 731, bueno, pues Joseph Mengele, al lado de lo que hizo Shiro Ishii, es un angelito de la calidad. Madre mía. Ni siquiera, siempre claro, ten en cuenta que fue el que creó las bombas de anthrax y las bombas de destrucción masiva con agentes patógenos, como fue, por ejemplo, no solamente el anthrax, sino también de peste bubónica. Me imagino que Bruno sabe también, igual que yo, conoce esta historia. Y este señor, no tenemos la cifra exacta de muertos, que se destapa en el año 1998 por una denuncia de ciudadanos chinos al gobierno japonés, que investigan periodistas de la BBC y también de The New York Times. Y cuando sale este escándalo, lo que hace es que se silencia. ¿Por qué? Porque los norteamericanos dijeron, aquí nos callamos todos, este señor le perdonamos todo lo que hizo, le borramos el pasado, y que nos dé a nosotros las armas de destrucción masiva biológica que se acabaron de desarrollar en Fort Dietrich, para ser exacto. Entonces, los chinos es una gente que no va a tolerar que nadie los pisotee otra vez de esa forma. Dato, por ejemplo, Nankín, que era la capital antigua de China, todas las mujeres de la ciudad fueron violadas. Más de 200.000 muertos. solamente llegar y matar civiles por matar. Y eso no pasó nada. Uh-huh. Un juicio como Nuremberg, todos calladitos. Entonces, claro, los chinos llegan a un momento ya en que dicen, vale, si lo que quiero es comerciar, si me mandas una flota, pues yo te voy a mandar tres. Y con la tecnología que tienen ahora, pues lo pueden hacer. El tema, además, es que eso por una parte, para que la gente se meta en la idiosincrasia china que no la conoce. Luego, la otra parte es, pues todo el tema este de la guerra comercial. Mira, la nueva revolución industrial va a depender de tres cosas. De la computación cuántica, de la inteligencia artificial y del 5G. Y en esas tres cosas, China está por delante de Estados Unidos. Por eso, todo el problema que hay es comercial. Estados Unidos y Donald Trump, que como empresario sí es bueno, pues lo que tiene claro es que si esa batalla comercial la pierde, pierde la primera posición mundial, no solamente en Producto Interior Bruto, sino en influencia tecnológica sobre el mundo. Entonces, el problema de base es ese. No que China es un país comunista y que resulta que Estados Unidos es el adalid de la democracia. No, eso es lo de menos. Aquí lo importante es el dinero, la plata. Es lo único que les importa. Y entonces, claro, el problema es que si tú llevas la tensión comercial hasta un cierto punto, y además, pues como hicieron los norteamericanos, mandan una flota cerca de China, o sea, vamos a ver, China ahora mismo es el país, no sé si sabéis ese dato, con mayor número de portaaviones en construcción. Los misiles hipersónicos chinos son mucho mejor que los norteamericanos. El equilibrio en el mar entre Rusia y Estados Unidos está empezando a decantar a favor ruso. Porque además, cuando llega Donald Trump a Europa, le dice a sus socios europeos, oye, macho, que aquí tenéis que poner estos dinero para hacer más portaaviones y para hacer de esto. Ya lo mira Merkel y todo el mundo como, tú estás loco, tío. O sea, si te quieres meter en lío, pues vete tú. Entonces, y esto es lo que continuamente está pasando, y son las noticias que yo recopilo y que los vídeos que hago para Oculto Tras la Sombra, y que me parece increíble que no tengan reflejo en los medios de comunicación. Es que no me lo creo. O sea, yo lo saco de prensa, pero tampoco es una cosa que a la que la gente le esté dando una gran importancia. Entonces, yo me escandalizo porque digo, o sea, pero vamos a ver, o sea, nos vamos a dar una torta tremenda y además no os estáis dando cuenta, o sea, no os estáis dando cuenta de hacia dónde vamos. O sea, a una guerra fría mucho peor que la otra y que en cualquier momento puede llegar hasta allá. Uh-huh. Es una guerra fría en la que ya estamos viviendo, ya no es entre Estados Unidos y Rusia, uno de los actores, y la URSS, perdón, uno de los actores ya no está, está Estados Unidos, sí, ahora en el otro lado está China. Esperemos que la pandemia, el confinamiento, no sirva de acicate a que se compliquen un poquito más las cosas. Hemos visto con Juan G. Vallejo cómo las cosas en Colombia son parecidas a las que hay en España, con sus diferencias, pero el mundo es uno. También hay confinamiento, también hay pandemia, también hay bulos, ¿no, Juanje? Ah, sí, sí. Hay una cantidad. Porque es que yo creo que nos unen cosas con el resto del mundo, y hay bulos también en mentiras. ¿Qué se está haciendo? Porque las mentiras no son positivas ninguna. Son todo mentiras para gestar odio, diferencias, para que miremos al de enfrente como el enemigo y no como el aliado. Efectivamente, bueno, pues fíjate, pues una de las cosas que utilicé hace poco, hice un programa de fake news, que Donald Trump dijera en el año 2012 que el cambio climático era un invento de los chinos para fastidiar la economía norteamericana. O sea, la cosa más absurda del mundo cuando tienes no sé cuántos miles de estudios científicos que te están diciendo. Bueno, y ahora ya con la pandemia lo mismo. No, que habéis sido vosotros en Estados Unidos, que esto no es natural, que ha sido en un laboratorio, que lo habéis hecho vosotros. No, que lo habéis hecho vosotros en Wuhan. O sea, que están a ver quién señala a quién para decir, no, el enemigo público eres tú. Pero vamos a ver, si la revista Nature ya publicó un artículo, pero con un consenso científico brutal. O sea, el virus es natural, es una mutación natural. Si el virus hubiera tenido modificación genética, deja rastro genético si está hecho en laboratorio. Otra cosa ya son las consecuencias económicas, ¿no? Efectivamente, pues como pasó con la gripe española, esto de vez en cuando sucede, pasa. Entonces, yo me escandalizo además porque cuando he puesto algo en redes, enseguida salen los dos extremos ahí a matarse. Y yo me quedo como diciendo, pero a ver, pero si chicos, si lo tenéis aquí delante, que esto es natural, y ya está, y pasó, ¿no? Entonces, y de repente cuando veo al secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo diciendo, bueno, pues cuando esto termine, esto alguien lo va a pagar. Digo, bueno, pues entonces que me paguen los norteamericanos, porque el tío abuelo mío murió de gripe española, que realmente no era gripe española, que nació en Estados Unidos, bueno, pues ahora que yo les demando que me indemnicen, ¿o qué es esto? O sea, es una locura, es un absurdo, es ridículo. Juan Jesús Vallejo, mil gracias por estar con nosotros, aunque estés a 10.000 kilómetros, casi 10.000 kilómetros, nos encanta tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Otro. Muchísimas gracias a vosotros por abrirme un hueco y nada, un fuerte abrazo y mucho ánimo a toda la gente allí en España. Un beso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y el futuro no existirá, no habrá futuro, no habrá fronteras en el futuro si nos seguimos cargando el mar, el litoral. En España, 4.000 kilómetros y en algunos sitios se empeñan en seguir construyendo. Vamos a protestar contra eso. En Fronteras en del Futuro, en clave protestón, con Javier Sevillano. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, codirectores, ¿cómo estáis? Qué bien se le da a mi niño protestar. ¡Ay, vamos qué máster tiene contra hecho! Contra todo. Pero, tengo ya... ¿Y algunos tengo, tengo callo, ya sabéis aquello de que, como era, el que no llora no mama, ¿no? Pues en esas estamos. Y el que no construye en la playa parece que no existe, ¿no? Exactamente, parece que no esto. Esto, bueno, ¿os acordáis del el hotel el Algarrobico, verdad? Sí, claro. De infausto memoria, que ahí sigue todavía... En el Cabo de Gata, en el Parque Natural del Cabo de Gata, sí. Y que ahí anda, a pesar de todo la historia que lleva detrás de sí, hasta que llegó al Tribunal Supremo, que en el 2016 declaró que el hotel el Algarrobico estaba en zona no urbanizable y en zona protegida medioambientalmente, ¿no? Bueno, hubo órdenes, contraórdenes de derribo, bueno, un montón de lío jurídico, incluso político, por supuesto, y desde entonces, pues ahí sigue el hotel, 21 plantas, alrededor de 500 Madre habitaciones mía. Al mismo borde del mar. Qué y ansia esa estampa. Viva, ansia viva. Claro, y esa estampa tan bonita, por decirlo de alguna manera, que sigue teniendo el hotel ahí todavía varado, evidentemente vacío, porque no llegó a desarrollar actividad turística, pero bueno, la construcción, a pesar de las órdenes del Tribunal Supremo, sigue en pie. Bueno, pues esto parece ahora que todavía lleva... se ha multiplicado el problema, ¿no? Claro, porque hay el Algarrobico no se hace, pero se hacen otros. Claro, es el efecto Algarrobico. Claro, ahí está. Esa es la cuestión de lo que se trata. Ahora hay una, en el año 2016, precisamente cuando el Tribunal Supremo ordenó derribar el Algarrobico en otra zona también muy pintoresca y muy especial del Parque Natural del Cabo de Gata, Níjar, concretamente en la playa de los Genoveses, hubo una empresa de un núcleo urbano de muy cercano de San José que presentó un proyecto para levantar a 900 metros en línea recta, 900 y pico metros en línea recta de esta playa, que es una ensenada muy, muy, muy bonita, absolutamente virgen, y en unas instalaciones que hay ya muy antiguas, de una antigua explotación agrícola y donde también se elaboraba esparto, y que ahora está dedicado a centro de interpretación de esa zona del parque natural. Y presentaron un proyecto para... En ese punto, que es un cortijo que se llama concretamente el Romeral y que está en el paraje conocido como Las Chiqueras, ya tengo algo más entre 900 y 1000 metros de la playa en línea recta, y aprovechando que está eso ahí, pues rehabilitarlo, realizar unas modificaciones y también unas nuevas construcciones, unos aparcamientos y una piscina. El gobierno de la Junta de Andalucía en aquel momento estaba en manos de los socialistas, concretamente de Susana Díaz, y pues no consintió que esto ocurriera. Posteriormente, pues ahora hace relativamente poco, se ha presentado una nueva petición, variando algunas, transformando o variando, bueno, algunas de las exigencias, porque una de las exigencias que en las que se echó abajo el proyecto anteriormente fue que en esa zona no se admiten nuevas construcciones. Está totalmente el parque, recordemos que el Parque Natural del Cabo de Gatanija fue declarado en el año 1997 Reserva de la Biosfera por la UNESCO y zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo en 1999 por las Naciones Unidas, ¿no? Entonces está bastante protegido. Bueno, pues lo que ellos han hecho es volver a presentar esta solicitud, pero ya no van a edificar nada nuevo, sino lo que hay lo van a rehabilitar y sí, van a construir un pequeño aparcamiento para 70 coches y una piscina. Entonces aquí es donde se ha liado el follón, ya no llevamos todo el verano, ¿no? y bueno, evidentemente todos estos temas siempre están muy ligados a la política. Actualmente el tándem que forma que preside la Junta de Andalucía es Partido Popular Ciudadano y Vox, y bueno, esta playa, este enclave de los genoveses, que no tiene nada que ver, aunque bueno, lo parezca, se llama así con los inquilinos, determinados inquilinos de la calle Génova de Madrid, pero bueno, da esa casualidad. Ya sabía que ibas a salir por ahí. El presidente de la Junta de Andalucía, si es un genovés. Si no fuera el protestón, no. Bueno, no. Pero vamos a ver. Eso justo por cuando el PSOE gobernaba Andalucía, también se hacían esta serie de cosas. Además, esto afecta a todos, ¿no? La alcaldesa del núcleo urbano al que pertenece, que como he dicho es San José, la alcaldesa sí es socialista, pero ella dice que si la ley dice eso, pues que tendrán que proceder. Claro, los ecologistas y defensores del Parque Natural del Cabo de Gata pues se han echado encima por todo. Vamos a ver, ellos aducen que, o sea, el proyecto que está de esta modificación es para un hotel de 33 habitaciones y de uso claro, absolutamente turístico. Claro, punto número uno. Actualmente esta zona es una de las más cuidadas, por así decirlo, del parque natural, y tiene desde hace 6 años tiene unas restricciones específicas. La única, además, zona del parque tiene restricciones al tráfico de vehículos particulares. ¿En serio? En esa zona, sí. ¿Y van a hacer un aparcamiento? Sí, no, de hecho, te voy a contar, de hecho, la carretera de acceso desde San José a donde está al paraje este de las Chiqueras, donde está el romeral, ¿no? Este cortijo, en verano se pone una barrera. Sí, para sí, que sí. No pasen los coches. Sí, yo lo conozco, sí, claro. He estado allí, he ido allí en algunas ocasiones a San José. Claro. Parece alucinante que allí se haga un hotel, claro, de esas características, un aparcamiento. Llegar es muy, claro, complicado, llegar es muy difícil, sí, sí, pero es, gracias a todas esas restricciones, ahí está, ese es ahí el paraíso que es, que, ¿no? Es que eso es a lo que aducen todas las organizaciones ecologistas, desde Greenpeace a los amigos del Parque Natural del Cabo de Gata y tal, que además no solo es que haya restricciones, sino que desde hace 2 años hay restricciones también para la visita de personas. Sí, es decir, claro, hay 1 millón de visitas al año en esa zona por las especiales características que tiene este paraje, y porque a la gente que va allí, tantísima gente que va allí, resulta que es que le gusta ese tipo de turismo, y le gusta ese tipo de parajes tal y como está ahora. Ocurre lo siguiente, que si se abre la mano, es decir, como ya se abrió la mano con el Algarrobico, y aunque se cerró, pero no está cerrada todavía del todo, porque el edificio ahí mantiene, eso se abrió, y ahora el siguiente paso es este hotel. Y lo que no quieren los defensores del parque es que esto sirva de abrir una pequeña puerta para que el parque se acabe totalmente lleno de residencias turísticas, de hoteles turísticos o lo que sea. Es decir, que lo que pretende es que se mantenga virgen. Hay una circunstancia. Este paraje donde está el cortijo, creo que son 4 o 5 edificios diseminados que ocupan en total una superficie de 2000 y pico construcciones, superficie construida, y que en total todo lo que ocupan con el terreno que hay por medio entre esas construcciones, unas algo más de 2 hectáreas, ¿no? Es lo que ocupa el cortijo. Que por cierto, que todo ese paraje era de alguien. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que podemos decir sobre los propietarios del terreno? Pues mira, los orígenes de todo esto, realmente la propiedad era de un señor, un industrial rico de Almería, que se llamaba José Montoya. José Montoya era, como decimos, un rico industrial de Almería, y que a mitad del siglo pasado compró mucho terreno en esa zona del Cabo de Gata, y concretamente en la zona de los genoveses, de esta playa, ¿no? Y también en la zona de Monsul, que está algo más al sur de la playa de los genoveses, ¿no? Lo compró y lo mantuvo virgen, tal cual. Él lo quería conservar sin tocar, no construir nada, dejarlo tal cual. Era su proyecto, su ambición, y su viuda, que se llama doña Paquita, mantuvo el espíritu de su marido de conservarlo tal y como estaba, totalmente. O sea, su voluntad, totalmente, su última voluntad. Exactamente. Lo que ocurre que es que ahora hay un sobrino de José Montoya, fallecido ya Montoya y su mujer, el sobrino, ¿no? Que según dicen los conservacionistas y los ecologistas de la zona, lo que está haciendo es traicionar el espíritu de su tío, que quería conservar aquello absolutamente virgen. Y, o sea, que ha llegado el sobrino y lo ha fastidiado todo. El heredero. El culpable. Sí, exactamente, ¿no? Él lo quería mantener como lo que ha sido hasta ahora, un parque, y con esa es la idea con la que lo compró en el siglo pasado, pero ahora las ambiciones urbanísticas, etcétera, pues digamos que han desvirtuado la finalidad del mensaje inicial que quería su tío. Fijaros que hay unas peleas tanto políticas en todos estos avatares que está sufriendo últimamente el Cabo de Gata, y también una serie de digamos jaleos, para los que no estamos muy introducidos en el tema de leyes, etcétera, pues hay como que como no hay nada legislado al respecto, pues eso significa que se puede hacer, mientras que la parte contraria dice, como no hay nada legislado, lo que no se puede es hacer esto precisamente, habría que legislar para poder hacer esto, cometer estas tropelías, y mientras tanto dejarlo tal y como está. Entonces, ¿pero los vecinos han protestado, los vecinos que viven cerca de la zona? Sí, hay vecinos conservacionistas, evidentemente, si este complejo daría trabajo a gente de la zona, evidentemente, y si lo que esto va mucho más, que es lo que se temen los ecologistas, como ya hemos dicho, y los conservacionistas del parque del Cabo de Gata, y se empieza, hay un desmán y se empieza a construir desaforadamente hoteles, residencias, etcétera, etcétera, pues claro, hay una parte de la población que dice, bueno, el trabajo no está no es que aquí sobre y esto estaría bien para la gente de la zona, pero hay otra parte de la población que dice, bueno, vamos a ver, esto bien gestionado, sin tener que llegar a estas situaciones tal y como está ahora, como ya hemos dicho, hay incluso momentos que hay que poner números clausus de visita, tanto de vehículos como de personas, porque se pretende mantener en la mejor situación toda esta zona. Entonces, un turismo desaforado, incluso en las circunstancias actuales, sería malísimo para la zona. zona, por eso específicamente además en esta zona de los genoveses lo que se quiere es tener un turismo controlado, un turismo y no edificar más cosas que no hacen realmente falta. Y en esta pelea de la ley existe pero la ley no dice, pero no está legislado y como no puedo hacer, pero el otro, en fin, hay los tejemanejes zonas, habituales. Exactamente, las zonas de cultivo agrícola que se pretende recalificar, bueno, es un follón tal el que hay en este tema, que se nos puede ir de las manos, se puede ir de las manos en esa ambición desmedida que muchas veces tienen las administraciones por dar mano de obra a gente de la zona, que en definitiva son votos, no lo olvidemos, y eso en detrimento de la conservación de la naturaleza, en una naturaleza tan específica, tan especial y tan importante y tan bonita como es la del Cabo de Gata. Para que el futuro exista hay que cuidar el presente y cuidar lo que tenemos. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muchas gracias. Besitos. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hey, I was doing just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them. Conferenciante, articulista, guionista, empresario, presentador, le conocéis como el Mago Mori. Mago Mori, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros a estas horas, pero contento. Y nosotros más. A estas horas y a todas las horas somos jinetes a lomos y no nos damos cuenta, a lomos de un elefante, ¿no? Pues así es, si supiéramos cómo funciona el cerebro, la verdad es que no haríamos la cantidad de cosas absurdas que hacemos y no postergaríamos tanto y nos iría bastante mejor. Antes de entrar en profundidad, hablar de cosas, esta música que estamos escuchando es una música importante en tu trabajo, es una música que escuchas bastante, ¿no? Pues mira, esta es una chica que se llama Beli Basarte, ¿sí? Que fue la que cantó la versión española de La Bella y la Bestia, y es una youtuber y me encanta porque es un caso perfecto para explicar la meritocracia. Ella empezó haciendo versiones y cada versión que oyes de ella mejora el original, es increíble. Y ya la ficha una discográfica muy potente, hace conciertos muy grandes y tuve la suerte de conocerla porque es amiga de un amigo mío y la verdad es que me encanta, me paso el día escuchándola. Mago Mori, la gente tiene que saber, bueno, tienes esa, iba a decir, doble faceta, no, tienes millones de facetas. Te conocen como mago, como monologuista, como humorista, pero pensador, utilizas el lenguaje para llevar a cabo una serie de cosas y hablas de la mente humana, del cerebro y de la fuerza de voluntad de las personas, de la meritocracia, de muchas cosas que nos hacen creer y nos hacen llegar más lejos de lo que nos creemos. Seguramente las personas tenemos que creernos más capaces de lo que somos, ¿no? Sí, lo que pasa es que estamos en un sistema educativo en el que nos obligan a memorizar y nos obligan a, sobre todo en España, tú piensas que yo soy hijo de funcionarios, entonces lo que hemos mamado casi todos es colócate bien para toda la vida. Y yo en ese ambiente de funcionario pues empecé a emprender por mi cuenta. Primero me hice mago, luego vi el Club de la Comedia, me lancé a hacer monólogos, luego empecé a montar empresas, a partir de ahí empecé a estudiar un programa de dirección general en el IES, una escuela de negocios, empecé a dar conferencias, entonces me ha gustado mucho ir saltando de un lado para otro. Y creo que eso es una cosa que deberían enseñar a los niños, porque estamos en un mundo cada vez más incierto, ¿no? Todo lo que me he vivido ahora del coronavirus pues nos ha enseñado que no hay nada seguro, ¿no? Entonces yo creo que lo que yo predico es que hay que enseñar o hay que aprender a vivir en la incertidumbre, porque lo que nos espera de aquí a que nos muramos es siempre cambio, cambio y cambio. Entonces para mí ese es el tema central, ¿no? Explicarle a la gente que cuanto más pronto abraces el cambio, más feliz vas a ser en tu vida, ¿no? Había un pensador que decía, lo único permanente es el cambio. No es una contradicción, es que es una realidad, ¿eh? Sí, pues fíjate, esa es una frase que yo utilizo en mis charlas. ¿Ah, sí? Es de Heráclito. De Heráclito, sí. Y eso es de hace 2.500 años. Y siempre le pregunto a la gente, ¿de hace cuánto crees que es esa frase? Porque sí, la mayoría de la gente tiene convencimiento de que todo esto que está pasando solamente nos pasa a nosotros. Siempre nos miramos el ombligo, ¿no? ¡Jo, fíjate cómo cambia todo, qué rápido y tal! Pues eso ya lo decían los griegos. Entonces yo la pongo para decirle a la gente, oye, que el mundo no es muy distinto de cómo es el de los griegos. Date cuenta que allí cada innovación tecnológica nos abría un mundo de posibilidades. Pues ahora está pasando exactamente lo mismo. Entonces, lejos de quejarnos, lo que tenemos que hacer es abrazar ese cambio. Y yo creo que ese es el gran cambio, es cambiar de actitud ante el cambio. Creo que eso es lo más importante. Por eso ahora, cuando ha pasado todo esto del COVID, ha habido gente que ha salido realmente fortalecida y ha habido otra gente que se ha quedado en su casa aburrida pensando, esto ya no va a ser lo de antes. Y dices, hombre, si ya no va a ser lo de antes, pues lo que tienes que hacer es ponerte las pilas, claro, y cambiar el chip. Porque muchas veces lo que nos pasa es que tenemos miedo, ¿no? Miedo a ese cambio, miedo a si hago esto, qué es lo que va a pasar, qué consecuencias va a tener. Pues, y mira, a lo mejor tienes un sueño que quieres cumplir y por miedo a ver si te sale mal, igual ni te atreves. Pues mira, hay una cosa que has dicho que es súper importante. Tenemos nosotros miedo, pero muchas veces la mayoría de la gente de nuestro entorno nos infunde ese miedo. Es decir, vivimos rodeados de gente miedosa. Entonces, cuando vas a hacer algo, siempre hay alguien a tu lado que te dice, no lo hagas porque te puede pasar esto, esto, esto y esto. Yo tengo un amigo que tiene una empresa y siempre digo lo mismo. Siempre que va a hacer algún cambio importante, le pregunta a su mujer. Si su mujer le dice, ni se te ocurra, dice, sé que es una idea fantástica y entonces lo hago. Y yo hay una frase que le digo a la gente, que es, pregúntate siempre y por qué no. Yo empecé a dar charlas y empecé un poco por casualidad, porque era un foro de cámaras de comercio donde yo era el presentador y tenía que presentarlo con humor. Entonces estaban buscando a alguien que hablara de innovación, creatividad, cambio, y no encontraban a nadie que fuera lo suficientemente cercano a la audiencia, que eran pymes. Total, que yo les dije, mira, tenéis que buscar un perfil de estas características y que diga esto, esto y esto. Entonces me dijeron, jo, qué claro lo tienes, ¿por qué no das tú la charla? Y claro, a mí me horrorizó porque yo no había dado una charla nunca. Y entonces yo les dije, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, 15 minutos más tarde, pronuncié la frase más inteligente que yo he pronunciado nunca y que se la recomiendo a todo el mundo. La frase es, ¿y por qué no? Es decir, siempre que voy a hacer alguna cosa nueva, evalúo cuánto tengo que ganar y cuánto tengo que perder. Y si haces eso, que es muy sencillo, te vas a dar cuenta que tienes mucho más que ganar que perder. O lo que es lo mismo, cuando vayas a dar un paso al abismo, porque todos estos cambios parece como la película esta de Indiana Jones que va a dar un paso hacia el precipicio, lo que tienes que preguntarte es, ¿qué sería lo peor que me podría pasar? Y te aseguro que en ningún caso eso es superior a todo el gran beneficio que te va a causar. Y seguramente la gente tiene que darse cuenta que lo que es su sueño se puede hacer realidad, el que no se tiene que quedar en las experiencias oníricas, el que no se tiene que quedar en una fantasía. Si uno quiere ser futbolista o estrella de televisión o gran presentador o gran mago, pues puede intentarlo. Que intentarlo no va a hacerle más que pueda o no conseguirlo, pero intentarlo se puede, ¿no? Mira, yo creo que en la vida hay que tener ilusiones, ¿no? Lo decía Pablo Coelho y lo decía Narosky también, un escritor argentino, que la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones, ¿no? Entonces yo tengo una cosa que se llama onirograma, que es una lista de sueños donde yo voy apuntando todo lo que quiero hacer. Yo le pregunto siempre a la gente, ¿cuáles son tus sueños? Y si me dicen que no tienen sueños, me da muchísima pena porque digo, ojo, es que eso no es una vida completa. Yo, cuando hablo con amigos míos entusiastas y llenos de pasión, veo que tienen sueños como yo para tres vidas. Entonces, lo que has dicho tú es muy importante, Bruno. Lo importante no es cumplir los sueños, sino haberlo intentado. Creo que esa es la clave. Yo actuaba en un pub hace muchísimos solo años. Solo se fracasa cuando uno se tira. Si no, no se fracasa. Claro, totalmente. Entonces dice la gente, es que ha fracasado, pero ha fracasado porque no lo ha intentado. Yo iba hace años a un pub en Parla donde hacíamos magia, ¿no? Y entonces un día el dueño me dice que lo que le gusta a él es irse a vivir a Australia. Entonces, ¿sabéis lo que hizo? Vendió el pub y se lo vendió a su camarero. 6 meses más tarde vuelvo a actuar al pub y me encuentro al que era el dueño, había regresado de Australia, arruinado. Y estaba trabajando de camarero para el que era su camarero, que ahora era el dueño. Sí, entonces le dije, joder, ojo, vaya panorama. Me dijo, estoy feliz. Y le dije, ¿por qué? Y dice, pues porque lo he intentado. Y si no lo hubiera intentado, habría estado toda mi vida comiéndome la cabeza pensando que habría pasado, sí. Y dice, se me ha dado mal, no he aprendido inglés, tal. Pero dice, ha sido la gran ilusión de mi vida y estoy feliz. Y ahora estoy ilusionado con el siguiente sueño. Y yo dije, pues qué gran lección, porque la clave no es conseguir tu sueño, sino intentarlo. Porque al final, no todo el mundo va a conseguir todos los sueños. Pero lo que no puedes hacer es quedarte en el intento. Fíjate, tú conoces mucho del mundo del ilusionismo. La vida es un poco eso. El ilusionismo nos enseña y nos dice que eso que está ahí, aunque no lo veamos, está ahí. Pues los sueños también, y lo que queremos ser también, y las ilusiones, nunca mejor dicho, también, ¿no? Mira, hay una metáfora. A veces he dado alguna charla con Pilar Jericó, que es muy amiga mía, que es una gran conferenciante. Hicimos una que era magia e innovación. Uh-huh. Y sabes, la gran metáfora de la magia es la siguiente. Cuando tú vas a hacer un efecto, tú ya sabes que eso es imposible. Es decir, tú dices, voy a partir una chica por la mitad, voy a hacerla levitar, voy a hacer desaparecer un elefante. Nosotros partimos de cosas imposibles y ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es buscarnos la vida para que eso se cumpla. Y es una gran metáfora, porque tú te lo puedes extrapolar eso a la vida. Es decir, voy a hacer algo, ya sé que es imposible. Ahora voy a buscarme la vida para llevarlo a cabo. Entonces, los que somos magos y tenemos esa manera de pensar, no vemos ningún imposible en nada, porque todo lo que hacemos ya es imposible. Claro, porque hay mucha gente que a lo mejor es imposible, que es el que desea, ¿no? Que sea al final lo que le motiva de alguna forma. Pues el problema es que como tiene ese momento de confort, que está tranquilo, pues a lo mejor dice, claro, si cojo y hago esto, que es lo que me ilusiona, no sé lo que va a pasar. Pero por otro lado estoy viviendo una frustración constante que incluso en muchos casos pues desemboca en una depresión, porque al final estás viviendo una vida que a lo mejor no es la que tú quieres vivir. Y tú ante eso lo que dices que más que motivación, lo más importante creo es tener fuerza de voluntad para hacerlo. Sí, aquí hay dos cosas importantes en lo que has dicho. Antes de explicarte cómo funciona la fuerza de voluntad, te diría que yo le explico a la gente joven que me escribe, mucha gente por el libro que yo escribí, y me dicen, oye, tengo la ilusión de hacer esto, quiero llevar esto a cabo, esta es la ilusión de mi vida. Y yo siempre les digo, acuérdate de la pirámide de Maslow. Para los que nos estén escuchando, si no saben lo que es la pirámide de Maslow, era un psicólogo que él dijo que lo primero que hay que hacer es tener las necesidades cubiertas y después ya buscaremos la autorrealización. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente busca la autorrealización sin tener sus necesidades cubiertas. O lo que es lo mismo, no me importa trabajar en un supermercado o trabajar de botones o trabajar en una gasolinera o trabajar de funcionario, de lo que sea, saco mi dinero, tengo mis necesidades cubiertas y a partir de ahí, si luego quiero ser youtuber, pues ya voy haciendo todo eso, voy dedicando horas poco a poco en mis ratos libres. Cuando ya tenga suficientes ingresos de youtuber, pues dejo mi trabajo anterior. Pero dedicarse directamente a lo que te va a dar la felicidad a veces es peligroso. Y luego la segunda cosa que has dicho es muy importante. Yo cuando estaba escribiendo el libro me di cuenta de que la clave no está en la motivación. La motivación, yo lo explico como si fuera una cerilla y la fuerza de voluntad es la vela. Tú lo que quieres es mantener la llama. Entonces yo prefiero tener una gran vela y una sola cerilla que no 500 cerillas, porque la cerilla la enciendes y se apaga. Por eso mucha gente tiene mucha motivación, pero no consigue nada porque no tiene fuerza de voluntad. Se apunta al gimnasio, pero lo deja. Se apunta a clases de inglés, pero lo deja. Se apunta a hacer una cosa con un instrumento, aprender, pero lo deja. La clave es tener fuerza de voluntad. Entonces, fuerza de voluntad pequeña, metas pequeñas. Fuerza de voluntad grande, metas grandes. ¿Y cómo sí que sigue la fuerza de voluntad? Pues a través de hábitos. Tú vas haciendo hábitos, no más de uno al mes nuevo, porque si no, no lo vas a conseguir. Y cuando ya tengas un montón de hábitos hechos, eso te genera una pila que es la fuerza de voluntad. Te has cargado la pila. O sea, es decir, has cargado la pila lo suficiente como para empezar a hacer metas. Entonces, yo, por ejemplo, yo corrí un maratón, el maratón de Nueva York. He aprendido a tocar el piano. O sea, he hecho cosas que eran imposibles para mí. ¿Cómo lo he conseguido? Pues cargando la pila de la fuerza de voluntad a través de hábitos. Y cuando ya tenía esa pila de fuerza de voluntad, he dicho, ahora sí voy a aprender a tocar el piano. Ahora sí voy a hacer un maratón. Porque yo todo esto ya lo había intentado muchas veces con mucha motivación, pero la motivación no vale para nada, es simplemente la mecha. Fíjate, tú conoces un poquito, ¿no? La historia de David Copperfield, ¿no? Sí. Sí. Pues este mago dijo un día, y lo consiguió con sus trucos y con su ilusión, pero consiguió atravesar la muralla de China, consiguió hacer desaparecer un yumbo. Bueno, todo se puede conseguir. Sí, bueno, no todo se puede conseguir, pero todo se puede intentar, evidentemente. Sí, sí, efectivamente. Sí. Y entonces la clave está, mira, a mí cuando hay muchos chavales y me llaman y me dicen, bueno, quiero que me eches una mano en esto, ¿no? Yo siempre les digo, demuéstrame que has andado 10.000 pasos todos los días durante un mes. En realidad es una trampa que le estoy poniendo, porque lo que estoy tratando de demostrarle es que las cosas no son tan fáciles y que lleva su tiempo. Bueno, pues no falla. Cuando un chaval me manda los 10.000 pasos con la captura del móvil todos los días durante un mes, yo ya sé que ha cargado su fuerza de voluntad. A partir de ahí empiezo a trabajar con él. Si no hace eso, sé que no tiene fuerza de voluntad. Fíjate qué prueba tan tonta como andar 10.000 pasos todos los días, pero eso ya me indica si el chaval está preparado o no está preparado. Es decir, hay que poner como ciertas trampas para filtrar a toda esa gente que te llega. Y eso es un filtro de fuerza de voluntad. A partir de ahí es cuando tú puedes empezar a conseguir todos tus logros. Pero a veces tenemos a lo mejor una serie de cosas que no nos organizamos bien, que tenemos que estar ocupados con las redes sociales y dices, joder, si es que no me da la vida, si es que no tengo tiempo, si es que quería haber hecho esto y cuando me he querido dar cuenta ya son las tantas de la madrugada y me he quedado ya para después. ¿Eso cómo podemos solucionarlo? Pues mira, yo distingo, la mayoría de los libros de productividad distinguen entre lo importante y lo urgente. Yo creo que eso no funciona. Entonces yo distingo entre mis metas o mis proyectos o mis sueños, lo que yo realmente me va a hacer avanzar hacia donde yo quiero estar en la vida, y el infinito. ¿Qué es el infinito? El infinito es lo que tú haces cuando te levantas, que es encender el WhatsApp, el email y la llamada de teléfono. Cuando te quedas mientras son las 8 de la tarde y no has avanzado absolutamente nada. Pero es que llega el viernes y te da la sensación de que no te ha cundido la semana. Llega a final de mes y no te ha cundido el mes. Y cuando estás tomándote las uvas, que estás apuntando los proyectos del próximo año, no te ha cundido el año entero. Y eso es así. ¿Por qué? Porque tú nada más levantarte te metes en el infinito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Avanzar en tu meta, en lo que realmente quieres hacer, aunque solo sea media hora al día. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y eso es un cambio radical en tu vida. Es decir, si quieres aprender a tocar el piano, toca todos los días media hora. Cuando te quieras dar cuenta, estás aporreando el piano con bastante calidad. Si quieres correr la maratón de Nueva York, corre todos los días o prepárate todos los días media hora, una hora, y correrás la maratón de Nueva York y podrás hacer cosas imposibles, pero jamás te metas en el infinito nada más levantarte, porque entonces nunca vas a llegar a nada. Entonces, para mí la clave es levántate, no tengas distracción y pon foco. Y luego hay otra clave, que es no dispares a 20 dianas a la vez. Sí. Es decir, hay mucha gente que de repente dice, pues venga, hábitos, y voy a hacer estos 20 hábitos a la vez. Error. Haz uno al mes y cuando tengas consolidado ese hábito, tira por el siguiente. Metas. Haz como mucho dos metas. No te metas en más metas a la vez o en más proyectos porque no los vas a hacer nunca. Entonces la gente de repente tiene tantos proyectos en la cabeza que no avanza en ninguno de ellos. Yo ahora estoy, por ejemplo, yo he hecho un curso de piano que hemos vendido por internet y que ha sido un exitazo. Estoy preparando el curso de ukelele. Por supuesto, no sé tocar el ukelele. ¿Qué tengo que hacer? Todos los días de mi vida dedicarle entre media hora y una hora al ukelele. ¿Qué crees que es lo primero que hago todos los días cuando me levanto? Ponerme con el ukelele. Y luego llegará la gente y dirá, ¿y cómo has aprendido tan rápido? Pues muy sencillo, he puesto foco y en vez de distraerme con mil cosas, me he puesto con eso. Y luego en el infinito también tienes un método, que es ordenar tareas por lotes. Porque cada vez que tú cambias una tarea, estás perdiendo aproximadamente 15 minutos en que el cerebro se enfoque. Es decir, Yo me entran todos los listados, entonces yo cojo y digo, email, reviso el email, digo, esto va a llamadas, esto va a recaos, esto va a web, esto va a no sé qué, con el WhatsApp igual, y cuando ya tengo todo eso organizado, me pongo a hacer todas las llamadas a la vez, todas las consultas de la web a la vez, todos los recaos a la vez. Eso hace que tú seas tremendamente productivo, simplemente el hecho de organizar las tareas por lotes. Lo que pasa es que como me pongo a hablarnos aquí de productividad, sí, podemos estar toda la noche. Pero seguramente ahora hay gente escuchándonos y dice, bueno, estupendo esto que nos está diciendo el Mago More, vamos a hacerlo, pero habrá gente que nos esté escuchando que diga, mira, mañana a las 8 de la mañana me va a sonar el despertador, yo quiero ser músico, quiero tocar la guitarra, quiero cantar, pero sin embargo a las 8:30 tengo que fichar en la fábrica de coches en donde trabajo, porque no me queda otro remedio que hacerlo para dar de comer a mi familia. ¿Cómo compatibilizo todo eso, no? Pues esto es una pregunta muy, muy, muy importante. Y yo lo que le digo a la gente siempre es vigila qué haces con tu tiempo. Es decir, la gente se queja, pero luego se tira 3 horas viendo Netflix. La gente se queja, pero se pone a ver la tele. La gente se queja, pero... Es decir, obviamente tú no vas a estar trabajando 16 horas al día... Tienes tus horas de ocio y tus horas de estar con la familia. Entonces, en tus horas de ocio, tus horas que te dedicas para ti, decide en qué las dedicas. Porque si yo ahora mismo os pregunto, yo le pregunto siempre a la gente, me dice la gente, joy, ¿cómo te levantas tan pronto? Digo, porque me acuesto pronto. Es tan sencillo como eso. Lo que tú no puedes hacer es acostarte a las 12 de la noche, estar viendo una película en Netflix o donde sea, y de repente querer levantarte a las 6 porque no te da la vida. Ahora bien, si tú te has levantado a las 6 porque te has acostado prontito, has dormido lo que tienes que dormir, pues tú a las 7 tranquilamente te duchas y te vas al trabajo. Pero has utilizado una hora de tu vida en algo rentable que te va a cambiar la vida. Lo que no podemos pretender es estar todo el rato petardeando y encima que nos cambie la vida, porque al final no duermes, es imposible. Entonces la gente que dice, no tengo tiempo para dormir, no, sí que lo tienes. Lo que no tienes tiempo es para perderlo. Acuérdate de los métodos que comentaban, que decían, mira, lo mejor para incluso aprender el examen que vas a tener después o para aprender idiomas es, según estás en la cama, te ponen los cascos y te vas repitiendo y tú eso se te va quedando. Tú ese método lo pones y lo dices que funciona o es una pérdida de tiempo. Eso es una pérdida de tiempo, mira. El único método que... Hay un método que funciona, que lo voy a adelantar un poquito. Si eso te hablamos, emplear ese tiempo. La grabadora en estudiar un poquito, espera, ¿no? Espera, no, que va a contar otra claro, cosa. Claro, mira, hay una cosa que se llama memoria de repetición. Entonces, lo que hay que hacer... Hay una frase que me encanta, que decía Borges, que es, solo se lee cuando se relee. Entonces, yo hay muchos libros que los tengo leídos dos veces. Normalmente, cada vez que leo un libro, sobre todo si son de ensayo, los subrayo y saco las ideas más importantes. Y hay veces que releo esas ideas o releo otra vez el libro. Y es la manera de sacarle todo el jugo al libro. Pues cuando aprendes un idioma, por ejemplo, es más importante repetir y repasar lo que has aprendido que no material nuevo. Cuando estás con un instrumento musical, exactamente igual. Entonces, la gente tiende a aprender material nuevo y eso es un error de libro. Lo que hay que hacer es repasar lo anterior. Y entonces es cuando realmente coges velocidad de crucero. Fíjate, acabas de contar una cosa que me quedo muy tranquilo porque yo lo hago con los libros de ensayo, de investigación, lo que se dice no ficción, subrayarlos, marcarlos, porque luego lo puedes coger, ya has seleccionado lo que es importante y la gente te dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo haces eso? Los libros tienen que estar impolutos. Los libros son libros, ¿no? No claro, tienen que estar impolutos. Libros... ¿Por qué la gente nos lleva por aquella amargura un poquito? Claro, yo creo que los libros tienen que ser objetos de estudio, claro. Y por supuesto yo los tengo todos subrayados, pero absolutamente. Y yo, por ejemplo, tengo un montón de frases que voy sacando de libros y cuando te entrevistan o estás hablando con algún amiguete, pues de repente le dices, pues mira, como decía fulanito, entonces dices una frase y la gente dice, ¿qué memoria tienes? Y dices tú, no, simplemente es que yo reestudio todo lo que me interesa. Entonces yo prefiero leerme 20 libros bien a lo largo de un año que no leerme 70 mal. Porque al final, es lo que te decía de la memoria, si la gente supiera cómo funciona la memoria, repasaría más que intentar buscar siempre material nuevo, porque eso es un error garrafal. Y luego la lectura, para mí es absolutamente clave, y es un pilar en mi vida. Yo le digo a mi hijo siempre, me dice, ¿de qué vives, papá? Digo, pues mira, leo mucho, veo mucho, y se lo cuento a la gente fácil. ¿Te dices eso, tío? Y me dice, sí, sí, y me dice la gente, ¿pero en serio? Digo, te lo digo totalmente en serio, Dani. O sea, yo no hago ninguna cosa sobrenatural. La gente me dice, tú eres súper dotado, ¿te acuerdas de todo? Digo, no, es mentira. Lo que pasa es que me paso el día leyendo. Bueno, entonces, pero creo... Sí, tú, pero tú tienes un pequeño don que no sé hasta qué punto llegó un momento en que era algo también que te perseguía, que tú decías que aunque quisieras hablar muy serio, al final la gente siempre se lo tomaba así un poco con humor, según te escuchaba. Eso es verdad, o sea, yo eso sí que es innato, ahí no hay vuelta de hoja, es decir, tú puedes mejorar mucho hablando en público, pero yo tengo un don y es que explico las cosas muy bien, no me digas por qué, y luego digo las cosas con humor, entonces diga lo que diga, la gente se ríe, entonces creo que eso es una gran ventaja, y eso hace que luego pues la gente me quiera contratar para las charlas o lo que sea, ¿no? Como dice mi amigo Sosa, funny is money, cuando la gente se ríe te paga dinero. Y eso o lo tienes o no lo tienes. Mago More, como siempre, un placer conversar contigo, escucharte, aprender de lo que nos dices y ahora ponerlo en práctica, porque somos muy de teoría, pero también hay que ser de práctica. La teoría y la práctica hay que conocer las dos, no escuchar y no hacer, sino escuchar y hacer. Ese es el fundamento de todo, ¿no? Sí, eso creo que lo decía Platón, el que ara y no siembra, no Exacto. hace absolutamente nada. Muchas gracias, Mago More, un abrazo. Un placer. Oye, muchísimas gracias a vosotros. Yeah.

los múltiples homenajes que se le han dedicado, algunos han destacado la trágica vida de Pau Donés. Pero creo que es injusto y de algún modo se traiciona la memoria de Pau afirmando que su vida fue trágica. Pau Donés, pese a las dificultades, disfrutó a tope y como quiso de la vida que eligió vivir, y en sus canciones se nota que fue feliz. Yo tengo la teoría de que la vida es urgente, ¿vale? Y entonces hay que vivirla con intensidad, con ganas, con ilusión, pero sobre todo vivirla en presente, porque ¿para qué sirve pensar en el futuro? Decía uno que el presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro, ¿no? Y ojo, qué miedo que da esa afirmación, pero qué verdad, ¿no? Pues hoy sabemos que estamos aquí, hoy vemos cosas, sentimos, olemos, tocamos cosas, pues aprovechemos del momento, ¿no? Libre como el aire. Pau fue un hombre muy pasional a lo largo de su vida. Las mujeres, la naturaleza, las motos y la música eran sus pasiones. Tuvo muchas relaciones amorosas, pero siempre intentó guardarlas en la intimidad. De hecho, aunque confesó que siempre fue un novio nefasto, decía que era muy buen compañero y mantuvo contacto con casi todas sus novias, quienes les mandaron mensajes de cariño cuando se enteraron de su enfermedad. Pero para Pau hubo cuatro mujeres que marcaron su vida. A la primera jamás la olvidó, pese a perderla cuando era un adolescente de 16 años. Esa mujer fue su madre, Nuria Cirera. Yo no sé por qué tiene muy presente, incluso desde el día en que murió, ¿no? Bueno, madre solo hay, no hay más que una, y en nuestro caso, a nosotros, la nuestra siempre nos ha querido mucho, y de hecho es la artista de la familia, yo soy músico por ella, ¿no? Efectivamente, su madre era la artista de la familia. Ella supo que su hijo tenía un instinto especial para la música y por eso le regaló una guitarra eléctrica en su 16º cumpleaños. Lamentablemente, y sin saber muy bien por qué, Nuria, su madre, se quitó la vida una semana después del cumpleaños de Pau, su hijo mayor. La familia quedó destrozada y Pau tuvo que dar un giro radical a su vida, teniendo que asumir la responsabilidad de cuidar de sus tres hermanos pequeños, mientras su padre se iba a trabajar al banco. Ese fue el primer gran palo que le dio la vida. De la noche a la mañana se transmutó y pasó de ser un adolescente que estaba explorando la vida, tonteando con la bebida, las drogas y las chicas, a tener que hacerse adulto de golpe, con responsabilidad de cuidar y educar a sus hermanos. Yo nací en la cara mala, llevo la marca. Además, Pau fue un niño con problemas en el colegio. Él mismo confesaría en su libro autobiográfico 50 palos y sigo soñando que le echaron de 6 o 7 colegios porque tenía dificultades para leer y escribir bien. Más tarde descubriría que era disléxico y prácticamente de forma autodidacta superó el problema, tanto que se matriculó en la Universidad de Barcelona para estudiar económicas. Para ayudar a costear los estudios, trabajó de camarero, de botones, de modelo ocasional o becario en el banco. En todo ese tiempo nunca olvidó la música, su guitarra. Aquella que le había regalado su madre era cómplice de las primeras conquistas con las chicas y junto a su hermano Marc formó varios grupos. Mientras tanto, se puso a trabajar en una agencia de publicidad llevando las cuentas y un descubretalentos llamado Fernando de Franz, pues se fijó en Palo Cantamañanas. Ese era su nombre, el nombre del grupo. Y para darle su primer empujón profesional como músicos, les dijo que lo que tendrían que hacer era cambiar su nombre a Jarabe de Palo. Con muy poco presupuesto, compraron los billetes más baratos para viajar a Cuba. Y, bueno, dispuestos a grabar su primer videoclip con la canción El Lado Oscuro. Y allí lo que se encontraron fue que el destino le pondría en contacto con la segunda mujer que marcó su vida. Ella era la Flaca. A la Flaca la conocieron de pura casualidad. Era 1995 y tras instalarse en el hotel decidieron ir a tomar algo a algún garito de la zona. Pau tenía 28 años y muchas ganas de divertirse con sus amigos. Tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara un sol es que sin palabras. Entraron en un lugar llamado La Tasca y cuando estaban a punto de irse, entró la Flaca. Ella iba enfundada en un traje rojo ceñido y medio transparente que le quitó el sentido al catalán. Si el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la Tasca. Al día siguiente, mientras tenía presente en sus pupilas a aquella mujer, estuvieron buscando una chica guapa para realizar el videoclip que querían grabar. Finalmente, todo el grupo, incluido el manager, decidieron que la chica de rojo debía ser la elegida y fueron varios días seguidos a la Tasca intentando coincidir con ella. Por un beso de la Flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno. Por fin la Flaca apareció. Esa Flaca es Alsoris Guzmán, una joven que desde muy pequeña era conocida en la zona como la Flaca, que se ganaba la vida según ella como modelo y que era un asiduo de la Tasca donde bailaba sin parar, moviendo sus 100 libras de carne y hueso. Moje mis sábanas blancas, como dice la canción. El grupo le contó su idea y la Flaca se embarcó en el proyecto del videoclip. La lluvia y el mal tiempo malogró la grabación, pero el grupo estuvo recorriendo la isla con la inestimable ayuda como guía de la Flaca. El poco presupuesto obligó a compartir habitación y a la Flaca le tocó compartirla con Pau. Al parecer, según confiesa Alsoris, ella no mezclaba amor con trabajo y Pau estuvo suspirando por sus huesitos, durmiendo con la tentación al lado. ¿Pero realmente no hubo ni un pequeño beso? Pues según la Flaca, el beso tuvo lugar. Fue durante un trayecto en autobús. Eso sí, un beso furtivo y nada más. Pau afirmó en su biolibro que Alsoris era lesbiana, que la Flaca estaba interesada por la modelo Eva Nielsen. Sin embargo, Alsoris niega que ella fuera lesbiana. Por lo visto, se enfadó mucho cuando se enteró que Pau había dicho eso porque su familia en Cuba le pidió explicaciones. Ella lo negó todo, argumentando que tenía un hijo de 10 años al que había tenido que criar soltera y que no entendía por qué había dicho eso el cantante. En la actualidad, Alsoris ya no es flaca. Pesa 75 kilos y está estupenda. Trabaja cantando con su banda desde hace mucho tiempo en Milán, donde viajó al poco tiempo de coincidir con Pau en Cuba. Lo malo es que ahora con la crisis del coronavirus, pues lo está pasando bastante mal. Ya ha tenido que trabajar de babysitter y cuidando a ancianos con Alzheimer para poder comer. Eso sí, se enteró del triunfo de Pau con la Flaca gracias a su hermana que vivía en España. Y esta le contó del éxito de la canción y de cómo aquel muchacho tímido que no se atrevió a nada más que a darle un beso se había hecho famoso. Alsoris se arrepiente de no haberse subido al carro del éxito de la Flaca porque no recibió ni un euro por su aparición en el videoclip. Porque hubo videoclip, sí, pero no un videoclip del lado oscuro, sino una grabación de la Flaca donde salía Alsoris paseando por el malecón. 100 libras de piel y hueso, 40. Fernando France enseguida vio el potencial de la Flaca cuando Pau le enseñó la letra. Se había inspirado mirando a la Flaca una noche de desvelo y deseo. A ella, por lo visto, le regaló la letra de la canción con un peluche de dragón como recuerdo de su encuentro y él se llevó otra copia escrita en papel. No volverían a verse. Pau publicó el disco de La Flaca en 1995 y vendió 5.000 ejemplares. Pero el bombazo La explosión del éxito definitivo vino el año siguiente, cuando la marca Ducados eligió su canción para emitir un anuncio. Todo el mundo a partir de ese momento comenzó a cantar La Flaca, y hoy en día es una de las canciones más populares y conocidas. Tras el anuncio se vendieron 40.000 ejemplares ese año, y Pau y su grupo Jarabe de Palo pasó del anonimato a ser una estrella musical en alza. Por supuesto, dejó su trabajo en la agencia de publicidad y se dedicó por entero al mundo de la música. Exactos son los números. Con su segundo disco Depende conoció a la tercera mujer que marcaría su vida y que le daría el mejor regalo del mundo: su hija. Nace y luego muere, este cuento se acaba. Con la madre de su hija estuvo conviviendo 8 años. Siempre quiso estar en el anonimato y nosotros respetamos su deseo. Como se mire, todo depende. Esta compañera de vida le dejó alucinado cuando le comunicó que iban a tener un hijo. Al principio Pau, pues, no se lo tomó como muy en serio esto de la paternidad. Sabía que un hijo te ocupa mucho tiempo. La experiencia con sus hermanos estaba muy presente y él tenía toda una carrera musical que consolidar. Qué bonito es el amor. Cuando nació Sara, su querida y única hija, Pau se marchó 8 o 9 meses haciendo conciertos en España y en el extranjero. Su pareja apenas le veía. La relación se deterioró tanto que se separaron definitivamente. Del tiempo, el vino se hace bueno. Ahora, con el tiempo y viendo lo efímera que es la vida, da mucho más valor al amor, aunque siempre tuvo alergia al matrimonio. Pau decía que el matrimonio era el cementerio del amor y que cuando un amigo se casaba, se compraba 2 trajes y compraba 2 regalos, uno para la boda y otro para el divorcio. Pero Pau siempre creyó en el amor. Bueno, la demostración del amor. Si nos demostráramos más el amor, el mundo iría mucho mejor. No, estamos aquí para querernos, para abrazarnos, para besarnos, para eso. Y yo creo que eso es lo que más felices nos hace, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre estamos, si no siempre, pero por qué tantas veces estamos como reprimiendo esa necesidad vital, ¿no? Ese instinto, que es el demostrar y el recibir afecto, ¿no? Pau siguió triunfando en el mundo de la música. Se compró su casa soñada en Montanú, el pueblo natal de su padre en Huesca, donde se fundía con la naturaleza y se olvidaba de todo y de todos. Hace días que te observo y he contado con los dedos. Ese lugar era muy especial para cargar bien las pilas. Hace días que me fijo. Su espíritu rebelde le hacía estar en contra de los convencionalismos. Odiaba que cada vez más se prohibiera a la población moverse libremente. La libertad es uno, por no decir el principal derecho que tiene el ser humano. Y aunque hay que cumplir ciertas normas de convivencia, cada vez más intentan controlar nuestros movimientos. Vamos a tener que nacer con un manual, ya, o sea, vamos a tener que tener nuestra madre con un manual de lo que no se puede hacer en este mundo, ¿no? Efectivamente, estamos muy condicionados por un sobreexceso de información, y ese que de forma indirecta o indirectamente nos cohíbe, ¿no? O pretende dirigir nuestra vida. Y bueno, deberíamos tener, por lo menos, saber que eso es así, y a partir de ahí pues intentar redirigir nuestra vida según a nosotros nos parezca, ¿no? Pendiente de lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino de hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer. En 2015, mientras estaba en Estados Unidos, no se encontraba bien y se hizo unas pruebas médicas. Allí fue la primera vez que conoció que tenía cáncer. El tumor hallado en el colon fue analizado y descubrieron que, además de ser maligno, era una variedad de las peores. Pau no se amilanó y afrontó el problema desde el minuto uno, compartiéndolo con sus fans y seguidores. Todo empezó con un leve dolor de barriga. En 20 días pasé de unas pequeñas molestias en el estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. El cáncer es como un fantasma que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Por eso es importante estar atento. Aunque casi por accidente, en mi caso llegamos a tiempo. Me han quitado el bicho y el médico me ha dicho que a descansar. Poe tenía muchas ganas de seguir viviendo. Bonito. Vivía el presente y su presente era la música. Bonito. Y por supuesto, su hija Sara, la cuarta y definitiva bonita mujer mañana, que marcó su vida. Bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Entre medias, muchos amores no duraderos. El más conocido con la modelo Eugenia Silva, con la que compartió su amor el año 2010. Pero nada, nada inigualable al amor que sentía por su hija. Se tatuó en los nudillos de los dedos las iniciales de Sara y las iniciales de amor. Su hija fue la única mujer a la que se dedicó en cuerpo y alma cuando descubrió que tras la supuesta recuperación en 2017, donde parecía que había ganado la batalla al bicho, descubrió un año después que el dragón seguía comiendo sus entrañas y que la metástasis estaba incontrolable. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad cuando no suena... Sara, su hija, fue desde ese momento la razón y el leitmotiv de lucha por su vida y por no dejarla sola. Esa lucha ocuparía los últimos meses o quizá años dedicados a estar junto a ella, junto a su hija Sara, el gran amor de su vida, la única mujer a la que fue fiel hasta su muerte. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Pau Donés, con la ayuda de su hija y sus amigos, dejó un último regalo para sus seguidores y la gente que le quería. Su último trabajo, ¿tragas o escupes? No creo lo tenga merecido. El vídeo de presentación fue el tema que estamos escuchando, Eso que tú me das, donde su hija sale bailando. La canción la grabaron en su casa y de nuevo demuestra su carácter vital y generoso hasta el último momento de su vida. Eres lo mejor que me ha dado la vida por todo lo que... Los audios que habéis escuchado pertenecen a la entrevista que realizó mi compañero Bruno Cardeñosa en la sección Encuentros de La Rosa de los Vientos en 2017, también a El Tiempo Noticias, a un reportaje de 10 minutos y al videoclip oficial de Eso que tú me das. Ahora sé que no estoy solo, ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Y desde luego que no está solo. Seguro que ahora será Nuria, su madre, quien estará disfrutando de la compañía de Pau y de su música. A ella le podrá cantar lo bonito que fue su vida y cómo cumplió sus sueños. A mí me gusta tener esa sensación de no distinguir muy bien entre los sueños y la realidad. De hecho, hay una canción nuestra que es Realidad o Sueño, en donde lo cuento, ¿no? Si no hay que abandonar nunca los sueños y de la misma forma cuando estás soñando intentar o que vivirlos de como si fuera en realidad, ¿no? Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Círculo Secreto. When hope

para irse a hacer un retiro espiritual a un monasterio budista en la cordillera de Altai, y estaba haciendo una especie de camino de Santiago, en este caso camino del monasterio de la cordillera de Altai, vestida de astronauta y haciendo haciendo autoestop por la estepa mongola. Y yo creo que refleja un poco esa revolución a nivel de creencias que se produjo después de la caída del comunismo, en que quizá ya se contaminó un poco con todas las corrientes esotéricas y llegadas desde Occidente lo que había antes, ¿no? Por eso yo diferencio mucho entre la Rusia precomunista y poscomunista. ¿No tendrás una foto de ella? La tengo, guapísima además, una chica muy rubita, de ojos azules, bueno, pues una rusa, como todos sabemos, pero vestida de astronauta y haciendo autostop, imagínate. Pues aquí hemos reflejado un poco ese interés, esas investigaciones fascinantes en Rusia, en la antigua Unión Soviética, sobre este tipo de temas, sobre fenómenos extraños, sobre parapsicología, sobre el fenómeno OVNI. Lo hemos hecho aquí en el Círculo Secreto con Manuel Carvellal. Manuel, muchas gracias, hasta mañana. Pasiva. A vosotros, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuestro invitado lleva siempre una tarjeta en el bolsillo, pone algo, cada pocos minutos la mira. Evidentemente, siempre o casi siempre pone lo mismo. Pero algunas veces en esa tarjeta pone otra cosa, y si pasa eso quiere decir que la realidad ha cambiado, quiere decir que está soñando. Y en ese momento, cuando se da cuenta, viaja, navega a través de los sueños. Y tenemos con nosotros a uno de esos navegantes de los sueños, un onironauta. No podemos decir su nombre, es un explorador de otros mundos, es un explorador del más allá, es un navegante. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué envidia nos estás dando ahora a nosotros y yo creo que a los oyentes también? Es más o menos como he dicho, ¿no? Sí, es más o menos lo que has dicho. Es muy conveniente cuando quieres adentrarte en el mundo de los sueños lúcidos, hacer pruebas de realidad durante el día, para que cuando llegue la noche ya ver las mecánicas en tu comportamiento y poder comprobar si estás durmiendo o estás despierto. Por ejemplo, una comprobación muy sencilla que se puede hacer es intentar tocar las paredes y meter la mano. Es una cosa que puedes ir haciendo durante todo el día y llegará un momento en que de pronto encontrarás que puedes atravesar con tu mano la pared, y entonces es que estarás consciente de que estás durmiendo y que estás soñando. ¿Cuando pasa algo así, qué es lo que puedes hacer? Sobre todo lo primero que tienes que hacer es tener un control y ser sosegado, porque si no la propia emoción de darte cuenta que estás soñando puede sacarte del sueño y hacerte despertar. Lo mejor es que respires tranquilo, que hagas una comprobación, que no mires fijamente las cosas. Si miras fijamente las cosas en los sueños, se desvanecen. Echa vistazos fugaces a todo y entonces ya concéntrate en hacer algo que quieras hacer en el sueño. Puede ser volar, puede ser transportarte a algún sitio, puedes tener un grupo de soñadores e intentar reunirte con ellos, que es una cosa que se hace habitualmente entre los onironautas, y puedes transportarte a donde quieras y puedes transformar los objetos del sueño porque obedecen a tu control. Evidentemente esto no es una cosa que se pueda hacer siempre, ¿sabes? No es que, o sea, la persona que tiene sueños lúcidos los tiene de vez en cuando. Con el entrenamiento se vuelven más habituales, pero no significa que los puedas tener siempre a voluntad. Hay noches que podrás y noches que no. en muchas ocasiones, como decías, quedas con otras personas en el mundo de los sueños. ¿Eso pasa a menudo? ¿Eso se puede hacer? ¿Te has llegado a encontrar con ellos? ¿Quedas, digamos, en la vida consciente y en la inconsciente cuando duermes y cuando sueñas y cuando tienes uno de esos sueños, acudes en donde has quedado con ellos? Más o menos, ¿no? Exactamente. Hay dentro de, yo te estoy hablando desde la rama del chamanismo tolteca del ensueño, ¿sabes? Porque hay también ensueñadores que están relacionados con el mundo del sueño lúcido tibetano, gente que está relacionada con el sufismo y gente así, pero yo te estoy hablando desde grupos de chamanismo tolteca, que son grupos que se llaman ensueñadores. Sí se reúnen gente en determinados sitios, incluso sitios que solo existen en el ensueño, que no son sitios reales, que puedas encontrar en la realidad de todos los días. Y sí se producen reuniones y sí hay coincidencias entre los relatos de todos los diferentes ensueñadores sobre lo que han visto y sobre lo que han compartido dentro del ensueño. Y para ser un ensueñador hay que tener mucha imaginación, hay que tener una predisposición especial. ¿Hacéis algo para entrar en ese punto de encuentro? Me refiero, por ejemplo, cuando se hace en grupo, o incluso se puede hacer con más facilidad si se hace de forma individual. ¿Tienes que hacer algún proceso hasta llegar a ese punto de tener ese sueño lúcido? Vamos a ver, yo creo que si hicieras una encuesta entre todas las personas que conoces, más o menos el 20 o el 30% de ellas te dirían que sí han tenido algún sueño lúcido alguna vez. Prácticamente la totalidad de la infancia los hemos tenido, lo que pasa es que ya se nos han olvidado. Lo único que haces con lo que tienes que hacer para tenerlos habitualmente es entrenar. Es como cualquier otra cosa. Estamos en una época en la que es muy difícil la perseverancia para cualquier cosa, pero en este caso es absolutamente necesaria. O sea, tienes que intentarlo noche tras noche sin perder la fe en que puedes llegar a conseguirlo, y lo acabas consiguiendo. Una vez que lo consigues, otro siguiente paso es el de reunirte con gente en el ensueño, pero eso es un paso que se da después. Primero, los primeros pasos los tienes que dar en solitario, intentar ensoñar cada noche hasta que lo consigas. Y en ocasiones, después de ese sueño, cuando se está, digamos, en el más acá, se comparte la experiencia con las otras personas, coinciden los relatos, todos han vivido lo mismo, cada uno su sueño. No, cuando tienes un grupo de ensueño muy consolidado, se suelen tener percepciones similares, de hechos similares, no idénticas, porque la forma de interpretar las cosas, dado que el sueño además es muy fluido, que las cosas no son estables en los sueños, difieren de unos a otros, pero la base de los relatos muchas veces coincide, y eso es lo que se trata de conseguir en el sueño compartido. Tener un punto de encuentro donde varios ensueñadores se encuentren y tengan una experiencia conjunta, que eso esa es la base del ensueño compartido. La descripción del sueño lúcido es para que me aclares por si estoy yo confundida. Uh-huh. Sería cualquier persona que se da cuenta mientras está soñando que es un sueño lo que está viviendo. Exactamente. En el momento que eres consciente de que estás soñando, puede ser por cualquier hecho, porque te des cuenta de, por ejemplo, que hay algo en tu sueño que es absolutamente diferente del mundo real, que no puede darse en el mundo real, y entonces te hagas consciente en ese momento, o simplemente porque caigas en la conciencia de que estás viviendo algo que realmente no puede darse en la realidad. Por lo que te estoy diciendo, porque hagas una prueba de realidad, intentes meter la mano en una pared o mires un reloj, por ejemplo, los relojes no funcionan igual, los interruptores de la luz en los ensueños no funcionan igual, es muy probable que en un interruptor de la luz lo intentes encender o apagar en un ensueño y no funcione la luz. Uh-huh. Es muy fácil que mires un reloj y no funcione o se mueva al revés. Es muy fácil que intentes leer un texto y el texto no se mantenga estable. Pero son indicadores de que no estás en el mundo de la realidad de todos los días. No, eso está claro. Es más o menos eso yo creo que lo hemos vivido absolutamente todos. El tema, que yo creo que es por lo que te decía yo, que nos das mucha envidia, es cuando alguien puede llegar a controlar ese sueño lúcido. Antes comentabas que cuando se hace mucha práctica puedes llegar a cambiar los escenarios, interactuar, hacer transformación. Sí. ahí es donde difiere, ¿no?, la dificultad de la persona que no tiene esa práctica. Ahí es donde sería, como decía antes Bruno, esos encuentros que te puedes quedar dentro de ese sueño lúcido con una persona, o sea, que eres tú el que lo está manejando, no es que te estás dando cuenta de que estás viviendo un sueño. Pero es que el primer paso para poder manejarlo es darte cuenta. En el momento que te das cuenta, un siguiente paso ya es el control del sueño. En el, por ejemplo, un terapéuticamente funciona muy bien, porque gente que tiene sueños lúcidos en una pesadilla puede cambiar la pesadilla y transformarla en un hecho, en un sueño placentero. Uh-huh. O puedes viajar, que es una cosa que se hace muy habitualmente en los sueños, puedes transportarte instantáneamente a donde quieras. Y es una sensación maravillosa, claro, estás en tu habitación y de pronto puedes estar en el Tíbet, ¿sabes? Y te ves transportado allí. ¿Dónde, ¿dónde habéis ido para tener esas citas con otros navegantes de los sueños? ¿Hasta qué punto os habéis desplazado? Porque no hay distancias. No, no hay ninguna distancia. De hecho, los grupos que yo conozco de ensoñadores no están ninguno situado cada en la misma ciudad ni nada de esto. O sea, el grupo de ensoñadores puede ser gente de todo el planeta. ¿Sabes? Puede haber un mexicano, puede haber un norteamericano, puede haber un español, puede haber, ¿sabes? No tienen por qué ser gente que se reúna en el plano físico en ningún sitio. Puede ser, por ejemplo, que tú te escribas, te hables con una persona que vive, por ejemplo, en Londres, y dice, quedamos esta noche en París. Es así, ¿no? Claro. Así es, así es, así es. Normalmente, fíjate, por la experiencia que yo he compartido, los sitios a los que se queda, en los que se queda, no son sitios físicos reales. Uh-huh. Se queda, hay sitios de ensueño, sabes, que son cúpulas, que son pueblos determinados y tal, que no existe nada más que en el ensueño, y son a los que te citas con esa gente, ¿sabes? Uh-huh. Y por ejemplo, antes comentabas que para terapia, que es muy bueno, pongamos el caso, personas que por ciertas circunstancias, tanto su vida cotidiana o a lo mejor alguna enfermedad, un familiar, tienen unas preocupaciones o incluso el trabajo, preocupaciones que pues muchas de las ocasiones te impide hasta dormir, ¿no? Relajarte porque le estás dando vueltas a la cabeza a 50.000 cosas y te impide hasta dormir. Si consigues llegar a tener este control que tú comentas de tener un sueño lúcido y entrar en ese sueño, ¿te da opción a poder arreglar de algún modo ese conflicto interno que tú tienes en tu cabeza? Vamos a ver, no, cuando hablaba del tema terapéutico, fíjate, no me refería tanto al tema de arreglar situaciones de la vida cotidiana dentro del propio sueño, sino a que, por ejemplo, la gente que tenga pesadillas en un momento determinado, si alcanza la lucidez en el sueño, puede transformar esa pesadilla en algo absolutamente diferente. ¿Sabes? Que no sea ni doloroso, ni traumático, ni que le dé terror, ni pánico. Uh-huh. Pero no tanto que te pueda arreglar situaciones de la vida cotidiana por una sencilla razón, porque además, para una de las características básicas para ensoñar o para tener sueños lúcidos, es que no debes estar muy cargado de la vigilia, ¿sabes? No debes andar con muchas preocupaciones de la vigilia, porque si no es imposible. O sea, tienes que, es una condición que parece que es necesaria, por lo que digo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es ser ligero, ¿sabes? No tener un gran peso encima, porque si te vas con pesos a dormir, no vas a ensoñar, vas a tener sueños. Hay que ir sin la mochila, metafóricamente hablando, hay que ir sin la mochila, hay que ir ligero de carga, ligero de peso, perdona, y navegante. Existen muchos grupos de este estilo, quizá no los vemos porque evidentemente no llegaba un carnet, pero son más habituales de lo que pensamos, ¿no? Sí, son bastante más habituales de lo que la gente pueda pensar. Hay muchos grupos de gente y de soñadores lúcidos, por lo que te estoy diciendo, porque si hicieras una encuesta a tu alrededor entre gente que le preguntara si ha tenido sueños lúcidos, verías que hay mucha más de la que tú te crees. Hay mucha más gente de la que ha tenido sueños lúcidos y que, joder, seamos realistas, tenemos 25 días al año, 25 días enteros, que los dedicamos a tener sueños. O sea, del año, no te estoy hablando ya del periodo dormido, simplemente de estado REM tenemos 25 días. Caray. Joder, son unas buenas vacaciones para aprovecharlas. Es que es mucho, es que es un mes, ¿eh? Claro, es un mes entero, nos lo pasamos al año. Entonces, intentar convertir el sueño en un campo de entrenamiento y en un sitio donde tener experiencias, pues, hombre, lo máximo que puede sucederte es que no las tengas. Entonces, tampoco ningún... Yo creo que es una cosa que se ha olvidado en esta

saga, que tiene poderes especiales precisamente por esa naturaleza élfica, ¿no?, de su padre. Otra, por ejemplo, la saga del rey Rolf Hagri. El rey Helgi fuerza a una elfa, en este caso es al revés, uno de los pocos casos. Es el ser humano, el rey en este caso, el que violenta a una elfa y la deja embarazada. De esa unión nace Skull, una mujer que es una maga impresionante, que no se la puede vencer en batalla y que, fíjate si es poderosa, que es capaz incluso de resucitar a los guerreros caídos en un combate para que sigan combatiendo después. Así que ellos creían en que sí, en que podía haber esa comunión entre elfos y seres humanos y que hubiera pues hijos, ¿no?, de esas, producto de esas relaciones. Los habitantes de los bosques, los legendarios elfos, esta noche en La Rosa de los Vientos con Javier Arries. Javier, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por lo menos en ese mundo no están confinados. Un besito. Eso es. Venga, un beso y un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hablamos ahora con uno de los personajes más importantes de la historia del fenómeno OVNI, más en concreto del fenómeno contacto. En los años 70 comenzó a hacerse muy conocido a nivel mundial, en los años 80 y 90 continuó con eso, hubo mucha polémica. Es un personaje importantísimo, conocidísimo y está con nosotros. Hablamos de Sixto Paz, el fundador de la misión Rama. Sixto, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno, un placer de poder comunicarme contigo. Después de tanto tiempo, ha recordado muchísimo esos años mediados, bueno, comienzos de los 70, ¿no? Así es, en 1974 empieza toda la experiencia del contacto y esa experiencia nos permitió invitar a la prensa hasta en 10 ocasiones y no solamente a periodistas. En el año 2006 hicimos una salida para contacto en la isla de Pascua, uno de los lugares más enigmáticos del planeta Tierra, y un psiquiatra, el doctor Mario Dussuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, nos preguntó si nos podía acompañar. Él vino con nosotros, él fue testigo de que recibimos el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla pues iban a aparecer estos objetos. El día anterior al contacto nos reunimos con él y con los militares del aeropuerto Mataveri de la población de Jangaroa y les contamos de la experiencia que íbamos a tener. Ellos dijeron que iban a estar atentos a la pantalla del radar. Fuimos con el psiquiatra al pie del volcán Poike, al lado de la Hutongariki, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas moais que han sido puestos en valor. Aparecieron dos objetos, de esto fueron testigos todos, 25 personas, incluyendo al psiquiatra. Regresamos al aeropuerto y los militares salieron de la torre de control y diciéndonos que ellos lo habían grabado en la pantalla del radar, que había sido testigo del mismo fenómeno, y nos felicitaban. Los extraterrestres o quienes fueran os decían dónde se iban a producir esos avistamientos, en dónde iban a estar, el lugar y la hora en donde se iban a producir los fenómenos y los avistamientos. Y en ese momento avisabais a los periodistas y los periodistas o los investigadores comprobaban que eso era cierto, por lo menos. Así es. Generalmente cuando los periodistas se acercaban a nosotros y nos insistían de que ellos querían ser testigos de una experiencia de contacto, es que consultábamos a estos seres sobre la posibilidad de que hubiera una nueva oportunidad para que ellos lo atestiguaran y verificaran que el contacto sigue vigente después de tanto tiempo. Ese contacto se establecía, por lo menos en origen, a través de que se conoció muchísimo, ese asunto tuvo mucha repercusión, con un método conocido como escritura automática. ¿En qué consistía? Pues supuestamente existe la telepatía, que es la transmisión de pensamiento a distancia sin necesidad de idioma. Estamos hablando de seres que tendrían un alto nivel de evolución y que ellos podrían inducir la experiencia del contacto. Entonces, nosotros, en este caso, mi madre, mi hermana y yo, con los que empezamos el contacto, veníamos practicando hatha yoga, mantra yoga, meditación, y a través de esas técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, recibimos los primeros mensajes tipo psicográfico, en donde un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. Al principio realmente no lo tomamos muy en serio, pero pedimos una prueba, salimos al desierto, al sur de Lima, éramos 20 personas, entre chicos y chicas, y entre 16 y 18 años, alguno de 20 años, y todos vimos aparecer realmente un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Ahora, mi padre era el que investigaba el tema OVNI, él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema OVNI. cuando nosotros le contamos la experiencia que habíamos tenido, no nos creyó, pensó que nos estábamos burlando sus investigaciones, y después de insistirle mucho, él aceptó, junto con gente de la Fuerza Aérea, amigos suyos, acompañarnos al desierto, y fue testigo de la aparición de un objeto en forma de cilindro, que se calculó, porque habían llevado ellos prismáticos, telescopios y todo, pensando que iban a tener una sesión de astronomía al aire libre, para no perder el tiempo, porque no iban a ver nada con respecto al tema OVNI. Sin embargo, vieron el objeto como de 150 metros de largo. O sea, realmente quedó fuertemente impactado mi padre por todo esto. Y la experiencia fue evolucionando y nos permitió a nosotros recibir información muy interesante de parte de estos seres. Ellos dijeron, por ejemplo, en el año 74, que de 1990 en adelante, un pulso emitido por el centro de la galaxia, una energía de luz violeta, iba a llegar a nuestro sistema solar, iba a generar todo tipo de cambios climáticos, convulsiones en el planeta, el incremento de actividad sísmica, volcánica, incluso iba a afectar a los seres humanos, haciendo que la gente también se desequilibrara, se desarmonizara muy fuerte. Ahora, decir esto en el año 74 era ridículo, propio de gente muy imaginativa. Sin embargo, en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi, de rayos gamma, detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia. Se calculó que tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. A nosotros habían dicho que cada 26.000 años llegaba esa energía, y que en documento secreto de la NASA, que ese pulso sería el verdadero responsable del cambio climático, no tanto así la contaminación ambiental generada por el ser humano, que eso está acelerando el proceso. También cuando nosotros vimos por primera vez que la nave aterrizó, el ser que bajó medía como 2.5 metros de estatura, allí en el año 74, y dijo que él venía de un planeta llamado Apu, de la estrella Alfa de Centauro, a 4.2 años luz de distancia de nuestro sistema solar. Pues la NASA ha descubierto el exoplaneta más cercano a nosotros, condiciones de vida como el nuestro, que es un planeta que gira alrededor de la estrella Alfa de Centauro en un sistema binario de dos soles a solo 4.2 años luz. Y eso recién lo han dado a conocer ahora en el 2012. Cuando nosotros tuvimos la experiencia de los Sendra, o sea, que apareció la nave, proyectó unas de luz, formó un domo luminoso, y estos seres nos dijeron que íbamos a vivir una experiencia como de teletransportación, atravesamos el Sendra, este portal de luz, y aparecemos de pronto en Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Estuvimos como 4 o 5 días con ellos allá, y cuando volvimos habían pasado solamente 15 minutos. Allí ellos nos dijeron que debajo de las lunas... Cuando has contado eso en medios de comunicación como este, ¿la gente cómo ha reaccionado? Porque lo primero era reaccionar con escepticismo, ¿no? Naturalmente que éramos fantasiosos e imaginativos. Pero ¿qué pasa? Ellos lo que nos dijeron es que allí en Ganímedes, debajo del hielo de la superficie, tanto de Ganímedes como de Europa, pues habían grandes océanos, océanos tan grandes como los de la Tierra. Como digo, decir eso hace 46 años atrás era pues ridículo. Hoy día sería ridículo negarlo. ¿Por qué? Porque en el 2015 la NASA confirmó la existencia de océanos tan grandes como los de la Tierra, debajo del hielo de la superficie, tanto de Ganímedes como de la Luna Europa. Otro detalle interesante. Los extraterrestres nos decían de que... nosotros vivimos en un tiempo alternativo paradójico, de que ellos viajan a través del tiempo y del espacio y vinieron a la Tierra ya en tiempos inmemoriales, y el tiempo para ellos no está pasando igual que para nosotros. Pues resulta ser de que hoy por hoy la ciencia, la física cuántica y todo, habla de tiempo, o sea, una especie de tiempo paradójico en el que nosotros nos encontraríamos con respecto a una suerte de tiempo real en la que vive el universo. Entonces hay muchas de las cosas, de los conceptos que esos seres nos transmitieron desde los inicios del contacto, que se han ido corroborando pues con el paso del tiempo. La verdad es que el paso del tiempo es una de las cosas. Yo te conocí hace muchísimos años, te he entrevistado no sé cuántas veces, con grabadora, con cuaderno, no en medios de comunicación, y has contado, y fíjate que ha pasado mucho tiempo, has contado siempre lo mismo. Hay una uniformidad en todo tu relato desde siempre. Yo creo que las primeras entrevistas contigo las tuve a comienzos de los años 90. Puede parecer increíble lo que cuentes, pero contabas lo mismo. El testimonio se ha mantenido intacto, ¿no? Y esto es interesante, porque tú sabes que hay mucha gente que decía, no, Sixto Paz es un charlatán porque siempre repite lo mismo. Lo que no puedo es cambiar el relato. ¿Cómo lo voy a modificar? Y el tiempo, como te digo, no pasa por gusto. Después de que nosotros le contamos a Juanjo Benítez en el año 74 la experiencia del Sendra, que fuimos supuestamente a Ganímedes, y cuando volvimos la sensación de haber estado 4 o 5 días allá, y cuando volvimos aquí habían pasado 15 minutos. 3 años después de esa experiencia, el 25 de abril del año 77, el cabo Armando Valdés del regimiento Rancagua de Chile, junto a un grupo de soldados que estaban patrullando a la zona de Putre en Arica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, vieron una luz que se dio en una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata, y el muy valiente fue y penetró en la luz, y cuando salió de la luz, 15 minutos después, tenía la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. La verdad es que escuchándote se vuelve a escuchar eso, pero ahora que mencionabas a Benítez, el libro de Benítez sobre vuestra experiencia tuvo una difusión enorme en nuestro país, gigantesca, y se crearon a continuación muchos grupos, rama es amar, al revés, pero la misión Rama, digamos que es el nombre del grupo, se crearon muchos en España, 600 grupos en España, luego más, pero algunos... Te habrá llegado que ha habido acusaciones sobre su comportamiento extraño en algunas ocasiones, en algunos grupos casi sectarios. ¿Qué tienes que decir a esas acusaciones? Esa fue la razón, Bruno, esa fue la razón por la cual en 1990 nosotros disolvimos el grupo Rama a nivel mundial. Aprovechamos de un congreso mundial que allí en Cáceres, donde estuvo también Paco Padrón, y dimos a conocer la disolución definitiva del Grupo Rama como organización. O sea, volvimos a ser lo que éramos originalmente, un grupo de amigos en torno a una experiencia del contacto. Cuando el grupo nuestro se organizó como una asociación cultural, como una institución, en el año 74, recuerda que mi país se encontraba con un golpe militar, los grupos no podían reunirse, no se podía salir al campo si tú no pertenecías a alguna asociación y no tramitabas algún tipo de permiso para desplazar a la gente. Entonces eso fue lo que realmente nos llevó a nosotros a organizarnos como una institución. Pero en 1990, como ya nuevamente habíamos vuelto a ser un país democrático y todo, se disuelve el grupo nuestro y somos en la actualidad solamente eso, un grupo de amigos en torno a experiencia del contacto, y el contacto después de tanto tiempo continúa. ¿Y cómo continúa? Porque siguen pasando cosas. Fíjate, el otro día me mandabas unas filmaciones, ¿no? Claro que sí, no es que el contacto continúa, sin habiendo contactos, avistamientos, y hay mucha gente que me que me escribe, o mucha gente que me entrevista y todo, y me preguntan, bueno, ¿y qué han dicho todos estos seres extraterrestres con respecto a los sucesos actuales? O sea, con respecto a lo del coronavirus, con respecto al cambio climático y todo. Entonces yo le decía, miren, los mensajes de estos seres desde el principio fueron mensajes muy contundentes. O sea, las características de los verdaderos mensajes es que son coherentes y lógicos, que son positivos y ofrecen alternativas. Todo verdadero mensaje tiende a ser atemporal, lo lees ahora, lo lees mañana, siempre te dice algo nuevo, no se agota una sola lectura. Los verdaderos mensajes son universalistas, léalos, quien los lea, cada uno puede sacar una enseñanza de ellos de acuerdo a su nivel de comprensión. Los mensajes se complementan con mensajes anteriores, nunca se contradicen y no es la mera repetición de cosas que ya se saben. Por ejemplo, aquí tengo a la mano un mensaje que recibí el 19 de octubre del año 2001, hace 19 años atrás. Lo recibí en la Ciudad de México y mira lo que dice este mensaje. En cuanto a lo que viene, podemos decirles que lo de las epidemias ya se les había anunciado. Algunas serían consecuencia de los cambios planetarios que exponen a la vida una purificación y selección. Por ello les hemos insistido tanto desde que empezaron los contactos sobre la importancia del cambio en una dieta alimenticia. Pero ahora son otras epidemias que les deben preocupar, aquellas generadas por el propio hombre y que ocultan una voluntad maquiavélica y xenofóbica, por cuanto se va a querer hacer desaparecer a un porcentaje significativo de gente en el mundo, especialmente en los países pobres y los pueblos y razas postergadas. Ya no serán experimentos, ahora simplemente con excusas bien orquestadas, sencillamente los harán desaparecer completamente, atacándolos o liberando sus arsenales biológicos sin que muchos sepan a quién acusar. Ustedes con su poder mental y el poder de la palabra, la magia del verbo, en sus cadenas de irradiación que mueven energías extraordinarias, pueden y deben intervenir neutralizando tanta negatividad. Estos seres siempre nos han dicho de que el poder de la meditación, del trabajo colectivo, si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear un estado mental colectivo positivo que puede revertir acontecimientos o puede minimizar de alguna manera cosas que han sido anunciadas o profetizadas. Una de las cosas que ha sido muy polémicas en estos años, son muchos años, es imposible hablar de todo lo que ha ocurrido, pero hay luces y sombras. Entre las sombras está esa vez que estuviste en un programa de televisión en España, un programa que ya no existe, pero que dejó mucha huella, La Máquina de la Verdad, y se dijo que habías cobrado mucho dinero por esa intervención en ese programa. ¿Es verdad? Bueno, primeramente, yo no cobré mucho dinero. Ellos ofrecen a todas las personas que participan, o sea, una cantidad de dinero. Yo no puse ninguna condición de dinero. Eso es también muy importante. O sea, es como que a ti, si tú vas a un programa de televisión, a todos los contertulios le van a pagar una cantidad de dinero. O sea, tú estás pidiendo, ¿me tienen que pagar dinero? No, a todos los que van, les pagan. Tú lo sabes porque has estado mucho en la televisión. O sea, no exigiste. O sea, yo no exigí, no puse como condición cobrarles dinero. La única condición que yo puse es que el programa fuera en directo, que no fuera grabado. Y no lo respetaron, fue grabado. Y el día anterior, en el hotel, el técnico, que no era español, que me hizo el detector de mentiras, pues me pregunta, ¿usted ha viajado a otro planeta? Y yo le dije, no. ¿Cómo que no? Usted siempre ha dicho, no, yo nunca he dicho que he viajado a otro planeta. Yo lo que he dicho es que he ido a Ganímedes. Y Ganímedes no es un planeta, es una luna. No, pero es lo mismo. No es lo mismo. Yo sé cuando esté delante de cámaras, bajo la presión tanto de cámaras como de las personas que me están entrevistando, pues uno se va a poner nervioso por muchas razones. Uno es un ser humano. Entonces, ¿cómo quiere que le haga la pregunta? Usted pregúnteme, ¿usted viajó a Ganímedes? Y yo le voy a decir, sí, ok, perfecto. A la hora que fue el programa, y que fue grabado, o sea, que no fue en directo, me dice, ¿usted viajó a otro planeta? O sea, a propósito, o sea, no modificó la pregunta como la habíamos acordado el día anterior. Y yo, o sea, me sorprendió y mi reacción fue responder, sí, pero realmente... O sea, no respetó lo que habíamos conversado el día anterior, lo hizo a propósito. Pero independientemente de eso, y el programa está colgado en YouTube, lo pueden ver, el técnico dice, bueno, el señor Sixto Paz no es un fabulador ni un mentiroso. No tiene interés comercial ni manipular gente. Pero si ha viajado a otro planeta, debe haber sido en sueños. ¿Qué es lo que te dice a ti el detector de mentiras? O sea, que una persona miente o no miente, se acabó. Pero si empieza diciendo que el señor Sixto Paz no es un fabulador ni un mentiroso, ¿qué está diciendo? Que soy una suerte como de mitoma, ¿no? De pronto que me creo lo que digo y por eso pues sale como sale. El asunto es que, pues muy curioso. Ahora, ¿tú crees que yo pensaba que iban a decir que sí, que digo la verdad y todo? Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera ido? Hasta ahora estarían diciendo, ah, no quiso venir. Claro, pero te dieron... Y yo, es además, verdad... yo no pedí que me invitaran. Ellos me invitaron. Pero es verdad, porque sabes que se comentó, que se rumoreó, y me gustaría que lo dijeras, tampoco pasa nada, pero que lo dijeras, te dieron, entonces había otra contabilidad, otra moneda en nuestro país, pero te dieron 1.000.000 de pesetas enteras de entonces. Mira, yo te digo, yo no sé cuánto sería el cambio y todo, pero pregúntales tú a todas las personas que iban a ese programa, a todas les pagaban, ya te digo, yo no pedí que me pagaran. O sea, todo el mundo le pagaba. O sea, por ir a los programas de televisión, ya que te paguen es un crimen, ¿o eso está mal? O sea, eso es ridículo. Ya te digo, otra cosa es que tú digas, bueno, yo voy siempre y cuando me paguen y me paguen la cantidad que yo digo. Eso es otra cosa. Claro. Ahora Rama sigue existiendo, ¿no? Está muy vinculada. Hacéis muchas cosas relacionadas con la meditación, pero como nos decías, eso no es nada nuevo. No es un comportamiento nuevo. Lo habéis unido. Habéis fusionado, en cierto modo, Oriente con Occidente y con Destino a las Estrellas. Pues mira, no sé si tú conoces bien la historia de Billy Meyer. Claro. Suizo, que en 1975... afirmó haber entrado en contacto con gente pleiadiana, como el caso de Askett, de Sam Yase y todo eso, ¿no es cierto? Bueno, él, en su historia, en su biografía personal, dice que a la edad de 14 años, siendo un agricultor, un campesino suizo, a los 14 años se fue a la India a hacer meditación. ¿No te parece curioso? Pues yo un año antes del contacto venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación, y cuando intentamos el contacto se nos ocurrió, como jugando, fue una ocurrencia, poner en práctica lo aprendido en la yoga para facilitar la concentración, para poder canalizar mensajes y poder verificar que esos mensajes fueran reales. Porque obviamente si tú no tienes práctica en esto de la meditación y todo, la mente te juega muy mal las pasadas y puedes estarte imaginando cosas. Y por eso también que nosotros siempre pedimos pruebas. O sea, siempre hemos buscado verificar la realidad de las cosas. ¿Y cuándo vuelves a España? Porque sigues en contacto con España. Bueno, eso tú sabes que ya no depende de mí. Tenemos en este momento una cuarentena. Bueno, sí, claro. Las compañías aéreas no están volando, las fronteras están cerradas. Sisto Paz, ha sido un enorme placer volver a conversar contigo. El pasado ha renacido en este momento, en esta conversación contigo. He tenido tantas, pero en radio creo que es la primera. Y cuentas exactamente lo mismo y con la misma energía. El tiempo no hace que se pierda energía, ¿eh? Pues hombre, ya te digo, no es una anécdota de algo que se vivió en el pasado. Es una experiencia que se mantiene vigente. Y me siento muy orgulloso porque en más de 60 países donde se replicó la experiencia, el contacto nuestro, la gente también ha tenido experiencias. Es cierto de que hace muchos años atrás, cuando no había internet, cuando no habían pues redes sociales, nada, pues era muy difícil poder realmente guiar, orientar o estar evaluando lo que algunos grupos o personas que se entusiasmaban por el tema hacían. Y sobre todo que en la década de los años 80 y 90 pues hubo mucho fanatismo, muchos grupos muy fanáticos que de alguna manera pasaban de estar intentando el contacto extraterrestre a estar ya creyendo que estaba en contacto con Dios o una cosa por el estilo. Entonces, la idea siempre es los pies en la tierra y la mente en el cielo y no perder la perspectiva y siempre buscar elementos de corroboración. Por eso es que también he tenido el alto honor de haber sido invitado en dos ocasiones a las Naciones Unidas de Nueva York para dar conferencias sobre el mensaje del contacto extraterrestre, tres veces a la Universidad de Columbia en Nueva York, en la Universidad John F. Kennedy en San Francisco, en la Autónoma de México. He estado con presidentes como el presidente Alfonsín en su despacho contando la experiencia del contacto, invitado por el presidente Cristiani en El Salvador, contándole a él y a toda su familia la experiencia del contacto, con Shelley Maglen en su casa contando el contacto, con Lord del Parlamento Británico en Londres contando desde el contacto. A todo el mundo le interesa. Y a nosotros nos interesa muchísimo. Sisto, ha sido un enorme placer. Un abrazo. Para mí también el honor. Gracias, Bruno. Y realmente es una alegría después de tantos años el reencuentro. Desde luego que sí. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y da tiempo todavía para escuchar uno de vuestros relatos. Este se llama Estatua. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo seguí. Lo cierto es que aquel hombre tenía algo especial. Su manera de andar, de moverse, su forma de mirar las cosas mientras paseaba. Todo en él me parecía diferente. Era moreno, no muy alto, de unos 40 años, con cierto atractivo. Cuando caminaba, siempre hacía el mismo recorrido y no sé muy bien por qué, pero empecé a seguirle todas las semanas. Por un lado estaba intrigada por su conducta, por otro me parecía una persona interesante, tal vez porque la monotonía inundaba a diario mi vida. Me sentía como una persona enfermiza, aburrida, como alguien a quien las vidas ajenas le parecen más importantes que la suya propia. Comencé a imaginar quién sería, de dónde vendría, cuál sería la causa de su recorrido diario. Quizás iría a encontrarse con su amante, cansado de su matrimonio roto, o tal vez recibiría clases de inglés o de informática, o puede que solo paseara para olvidarse de todo, como yo misma. Lo seguía dos o tres veces a la semana durante 20 o 30 minutos y luego, algo arrepentida y pensando que tal vez me hubiera visto, lo dejaba ir y volví a casa. Pero aquel martes decidí averiguar a dónde iba. Así que me tomé la tarde libre para semejante proyecto. Una vez más, hizo su recorrido habitual y finalmente entró en el Museo Arqueológico, dirigiéndose directamente a ver una escultura. Era una estatua romana de mármol que representaba a una mujer desnuda, agachada, que estaba recibiendo agua en la espalda durante un baño. Aunque tenía el rostro dañado, se notaba en ella cierta melancolía, como si el paso del tiempo se hubiera detenido en aquel instante. La estatua estaba fragmentada, faltándole el brazo izquierdo y parte de la base, en la que se posaba un pájaro. El hombre se sentó frente a la escultura y la estuvo observando durante un largo rato.